de informativos y seguimos con más, más de uno. Más de uno en Onda Cero. Antes de pensar en el mañana sin tener en cuenta el ayer. Antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo. Antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora. Antes de llegar a un progreso vacío, sin sentido. Antes incluso de pensar, piensa. A veces, piensa dos veces. A ver, que no os pido dinero. Es una ronda de financiación familiar. Para vosotros es gasto, para mí una inversión a largo plazo. Si tienes un empresario dentro, sácalo fuera. En la Universidad Francisco de Vitoria formamos líderes capaces de tomar decisiones con ética y responsabilidad para transformar organizaciones desde dentro. Estudia ADE en el campus más vibrante de España. Ven a conocernos. Universidad Francisco de Vitoria. La revolución humana. Restaurante Carlos Tartiere. Arroz con bogavante, fabadas selectas y cabrales auténtico. Junto al Retiro, restaurantecarlostartiere.es. Con el plan 1-2-3 conseguirás adelgazar y reducir la barriga. Es un tratamiento rápido y seguro y con registro sanitario. Tiene un efecto drenante que te deshincha y no pasas hambre. No es un sustitutivo de comidas y en 3 semanas bajarás de 6 a 8 kilos. 900-494-134. El plan 1-2-3 es 100% natural con registro sanitario, apto para todos, celíacos, diabéticos y deportistas. La primera semana limpias y depuras y reduces de 2 a 3 kilos y mucho volumen. La segunda semana con probióticos reduces la barriga y la tercera semana te sientes de maravilla. Ya se nota la pérdida de grasa en la cara, en la cintura, en la espalda, en la barriga, porque quema y capta la grasa. Son saciantes y ya pierdes de 6 a 8 kilos. Llama 900-494-134 y pide la promoción de Onda Cero, económico y sin gastos de envío. 900-494-134. En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada, 91-609-3370 o decorman.es. Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida. Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Se ha hecho un trabajo descomunal. Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Tu idea, más el nuevo catering de rodilla, el evento perfecto. Mucho más que sándwiches, mini salados, tablas variadas, pastelería artesana, bollería recién horneada. Encárgalo en rodilla.es/catering o en el 683-100-10. Rodilla Catering, soluciones que quedan bien. ¿Sabías que puedes solicitar un taxi a Radioteléfono Taxi a través de WhatsApp? Guarda nuestro número, 91-547-8200, y solicita tu taxi, 91-547-8200. Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los ojos cerrados, Vivienda 2. El 2 con número. Luces, cámara y acción. Vuelve el Festival de Cortos de Enfermería y Fisioterapia Premios IGEIA. Hasta 4.500 euros en premios. Y además tu corto se podrá proyectar en los cines Capitol de Madrid. Envía tu corto hasta el 16 de marzo. Consulta toda la info en www.enfermeriaendesarrollo.es/IGEIA. Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com. Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras. Platerio. Ahora tiempo. Come bien. Hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, como la muerte, el origen del universo o por qué esa persona te dejó en visto. La vida tiene sus misterios y en el Colegio Invisible les buscamos un sentido a casi todos. Escucha El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Todos los martes y jueves a partir de la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Noticias en Onda Cero. Son las 10, las 9 en Canarias, las noticias de la mañana con David Gabás, empezando a esta hora por la declaración institucional del presidente Sánchez por la guerra en Irán y las amenazas de Donald Trump. Amenazas a las que no se ha referido directamente Sánchez, que ha explicado que la postura del gobierno se resume en cuatro palabras: no a la guerra. El presidente ha dicho que no se puede jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas y ha defendido que su gobierno no va a ser cómplice de algo que es malo para el mundo por el miedo a las represalias de algunos. Juan de Dios Colmenero. Desde el Palacio de la Moncloa, en una declaración institucional sin preguntas ni asistencia de los periodistas, Pedro Sánchez no ha mencionado ni ha respondido en ningún momento al presidente de los Estados Unidos ni a su amenaza de ayer de romper relaciones con España. Su discurso ha sido para recordar y retomar el no a la guerra de Irak de hace 23 años. La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Ha añadido que hay que apostar por asistir a los hospitales y no a los misiles. Ha dicho potencias de la violencia y apostar también por el diálogo, exigiéndoselo a todos los países en conflicto. Al presidente le ha respondido ya el líder de la oposición. En un desayuno informativo en Bilbao, Feijóo ha acusado a Sánchez de anteponer sus necesidades personales a las del país. La posición del señor Sánchez no obedece a los intereses generales de España, sino que obedece a sus necesidades personales y políticas con el objetivo de quitarle unos votos a la izquierda más radical española. Eso es lo contrario de una política internacional seria y una política internacional sólida. Sobre el terreno, Estados Unidos e Israel intensifican los ataques. El ejército israelí asegura que uno de sus aviones F-35 ha derribado un caza iraní sobre Teherán, donde esta medianoche ha comenzado un funeral de tres días en honor al fallecido líder supremo del país, Ali Khamenei. Todo en un día en el que despedimos a Fernando Onega, referente del periodismo y de esta casa. A esta hora abre en Madrid la capilla ardiente en la que familia y amigos despedirán al periodista. En la Casa de Galicia está Francisco Paniagua con la asistencia técnica de José Luis Pérez Vicens. Sí, ha quedado abierta esta capilla ardiente. Sobre las 9:20 veíamos llegar a las hijas de Fernando, Cristina y Sonsoles, que agradecían el cariño de los periodistas, pero sin hacer declaraciones. La capilla, como decís, va a estar abierta hasta las 9 de la noche, tiempo para que tantos amigos, compañeros y, por supuesto, familiares de Fernando Onega vengan a despedirles. Empiezan a llegar ya también las primeras personas que vienen a dar el pésame a la familia en este barrio de los Jerónimos y coronas de personalidades y también organismos que despiden al periodista. Hemos visto una de su último medio actual, el actual 65 más, que le despide como gracias presidente, y prueba de la popularidad y cercanía de Fernando Onega durante décadas es la importante cantidad de medios de comunicación que estamos aquí a la puerta de Galicia, donde dos gaiteros están ahora mismo entrando para rendir homenaje a Fernando Onega. Son las 10:03, 9:03 en Canarias, tiempo para la información local y regional. Más de 210 galerías de 30 países se van a dar cita en ARCO, la Feria de Arte Contemporánea, que arranca a esta hora en IFEMA Madrid y que va a durar hasta el domingo. En paralelo, la MT de Madrid convierte estos días 5 autobuses en galerías en movimiento con la acción Madrid es Arte. Los detalles con Marta Morueco. En galerías de arte en movimiento se convertirán 5 autobuses de las líneas 9, 10, 37, 52 y 146. En sus laterales exhibirán obras realizadas por 5 artistas que residen y trabajan en la capital. Una manera, según el delegado de movilidad Borja Caravante, de acercar el arte, el diseño y las vanguardias a los ciudadanos. La empresa municipal Municipal de Transporte no solo es un medio de movilidad, sino que puede ser algo más, es nuestro mejor escaparate. 1.900.000 personas acceden todos los días, lo usan todos los días, pero además es la imagen que puede ver uno cuando pasea por la ciudad de Madrid, sobre todo que podemos disfrutar también del arte. En este caso, el arte viaja en los autobuses de la empresa municipal de transporte. Algunos de estos diseños estarán inspirados en frescos de monumentos de la capital. Otros buscarán el trazado minimalista o dar imagen al ritmo y a la vida en la ciudad. Las obras circularán en estos autobuses hasta el próximo 15 de marzo. El sindicato de enfermería SATSE Madrid va a concentrarse hoy a las puertas del Hospital Gregorio Marañón en una protesta para denunciar la falta de enfermeras. Lo explica Ricardo Furió. La diferencia en la gestión de los permisos en el SERMAS es una causa más de la falta de enfermeras y fisioterapeutas en determinados centros. Mientras unos aplican la norma, otros ponen trabas al disfrute de reducciones de jornada, permisos por formación y otros, lo que hace que se opte por trabajar en los primeros. La falta de un criterio único a la hora de gestionar ausencias, las trabas a la conciliación y que Madrid es la comunidad que peor paga a sus enfermeras y fisioterapeutas son algunas de las causas por las que estas profesionales se van de Madrid. Y contamos también que la Comunidad de Madrid recibió más de 766.000 turistas internacionales durante el mes de enero, lo que supone un incremento del 8,76% respecto al mismo mes de 2025. Síguenos por internet en OndaCero.es. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Eliges escuchar desde un podcast sobre la hibernación de los lémures hasta literatura gótica en audiolibro. ¿Y no vas a poder elegir los años de fijo y variable en tu hipoteca? Con las hipotecas naranja de ING tienes más opciones. Y así estás justo donde quieres estar. Más información en ing.es. Se me olvidó la cita con el taller. ¿Esta memoria? Cuida tu memoria tomando The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC. Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Hija, ¿tú cómo te ves dentro de 10 años? Ahora que empiezas la universidad... Yo me veo en mi propia casa, con un precio estable de la luz y sin permanencia. 10 años súper tranquila, me rento. Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola, con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos? Ojo, con la alarma que tienen. Pues no entramos. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Próximo destino, Roquetas de Mar, Almería. Este sábado, Gente Viajera, el programa de viajes líder más escuchado de la radio, se realiza desde el Museo Casa Anita, con el lema Roquetas de Mar, de luz y de vida. Este municipio almeriense, más que un destino turístico, es una ciudad viva que ha sabido crecer sin perder su identidad, combinando tradición, cultura y naturaleza. Roquetas de Mar, este sábado, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio. ¿Conoces la red de factorías industriales del Ayuntamiento de Madrid? Las empresas con un proyecto industrial de carácter innovador o de base tecnológica pueden solicitar una nave y servicios de asesoramiento especializado hasta el 31 de marzo de 2026. Comprueba los requisitos en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir. Tú no has perdido un novio, has perdido un problema. No era tu media naranja, era tu vitamina caducada. Si llevas una psicóloga dentro, sácala fuera. En la Universidad Francisco de Vitoria aprenderás que la psicología va de entender la mente, pero también de cuidar la vida. Estudia psicología en el campus más vibrante de España. Ven a conocernos, Universidad Francisco de Vitoria, la revolución humana.

Soy entre boomer y millennial. Pues dos no existes. La Z es esa, no, la X. No, la X. La Z es la mía. ¿Tú eres, a ti qué película te gustaba? Hola, Emilio, buenos días. Hola, ¿qué te gusta saludar? Me he dicho. Hola, Irene. Hola, buenos días. ¿Qué dices? No, que, porque la clave es que sé qué película suelen decir los X que les gustaba mucho cuando eran jóvenes. Vamos los a decir Trainspotting. Ah, no. Ah, los Goonies. Los Goonies. Sí, bueno, los Goonies, lo que pasa es que los Goonies 7 es de mi infancia. Claro, pues eso. Sí, claro, si sí, quieres, sí, puedes ser de la generación Z como soy yo. No pasa nada. Que te deja, ¿no? Claro, te dejas, yo te dejo. A Emilio no. Vale. Emilio Milenio. Pero sí, tú... Pero yo voy ya a tienes claro entonces dónde estás ubicado. Soy la en el X, mundo. Sí. Además había un anuncio de coches, es verdad que nos apelaba a los de la generación X. Así es. Sí, sí, sí, ahora ya he caído en la cuenta. ¿Tienes el coche de la generación X? No, no. Bueno. Nunca lo tuve, porque era un coche, ya hubiera querido tener ese coche. Yo heredé. ¿Pones la X solidaria? Sí, siempre. Siempre. Bueno, esta mañana ya sabéis que, pues eso, que está siendo una mañana muy especial para nosotros. La de hoy es pues una mañana para el recuerdo también y para... Y para el homenaje a una de las personas más importantes para la radio en España, especialmente para la nuestra, para Onda Cero. Hoy estamos despidiendo a Fernando Onega, fallecido ayer a los 78 años. Onega, que lo ha recordado Alsina esta mañana, no solo ha sido colaborador de esta cadena desde prácticamente su nacimiento, sino que ha sido también en dos ocasiones su director general, padre profesional de varias generaciones de periodistas, inventor de formatos y una de las voces más reconocibles para la audiencia de Onda Cero. Le escuchamos. Estaremos eternamente agradecidos a Onega por haber inventado las tertulias y a todos vosotros por mantener su legado. Se siente en el alma. Mando este mensaje porque quería enviaros el pésame por la muerte de Fernando Onega, que al que he escuchado también mucho tiempo y bueno, pues comparto el dolor de la despedida y deseo a todos vosotros y a su familia pues lo mejor y envío un beso cariñoso. Un abrazo, hasta pronto. Buenos días, mi más sincero pésame a la familia de Onda Cero por la muerte del señor Onega. Sin duda nos deja un grande. Como grande será su ausencia, vuestra obligación debe ser continuar con su legado, porque no hay mejor manera de honrar su gran memoria. Adiós a un periodismo de rigor, serio, imparcial y de grandes valores humanos. Yo seguiré haciendo mi trabajo de bombero con la honestidad que él reflejó, siempre en la onda. Descansa en paz, Fernando. La verdad que llevo escuchando a Fernando Onega desde que llevo escuchando Onda Cero. Conecté a Onda Cero y ya... Creo que no he vuelto a cambiar el dial en mi vida. Escuchaba a Carlos Herrera, escuchaba a Alsina por la noche y ahora a Alsina por la mañana. Y en todos estos años, pues a Onega era como alguien que era habitual en... Era habitual de escuchar. La verdad que da mucha pena que se vayan pues los periodistas que han sido referentes en pues nuestra vida. Y de Fernando Onega, la verdad, siendo concreto y resumido, escuchaba todos los días los comentarios de él y siempre era o acertado o certero, pero siempre una cosa que recuerdo es de sosegado, es decir, no le hacía falta estridencia ni... Era un tío sosegado, pero certero en lo que tenía que decir. La verdad que da pena. Se van yendo todo el periodismo antiguo y creo que el nuevo no es mucho mejor. Lo siento. Pues esos son algunos de los mensajes de nuestros oyentes que han ido dejando en nuestro contestador, en el contestador, ¿no? Porque, fíjate, se me ha venido a la cabeza el contestador, sí, por lo de periodismo te antiguo. Te has ido un poco atrás. Me he oído al... Ahora ya tenemos notas de voz. Sí, ahora ya hay WhatsApp y todo eso. Sí. No he contestado. Qué fuerte, ¿no?, el contestador. Hace años que no decía esa palabra. En el 609-83-1034, que es el WhatsApp, el número de WhatsApp donde pueden dejar ustedes... Puedes dar también el número de fax. De voz. Porque no me lo sé, pero si no... Antes siempre estaba puesto en la pauta el número de fax. Claro. ¿Lo sabías? Cosas ahora ya no. Hablando, de el que fax, contestador, no, el contestador ni en pintura, no, sí, en alguna peli, sí, en alguna peli, ¿no? En alguna peli. Vale. Hombre, pero habráis tenido contestador. No, que yo sí. Que sí. Claro. Y dejaba mensaje, o sea, el mensaje que te podías grabar tú luego de, hola, me has llamado a mí, soy Irene, claro. Deja un mensaje después de la señal, con mi primer móvil. ¿A qué edad te he dejado de tener el móvil a ti? Yo, no, es verdad que era mentira. Pero no estáis hablando del móvil, estáis hablando del contestador. Claro, de casa, de fijo. Sí. Sí, sí, el que había. Dabas al rec y claro, grababas, Emilio, dabas al play rec, grababas, dejabas el mensaje para que la gente dejara luego los mensajes claro, a su vez, sabiendo que eras tú el que era propietario de ese teléfono. Lo que pasa es que en las pelis americanas era, has llamado a los Walters, no sé qué, y mi casa sí, era, hola, soy Irene Ramírez. ¿Estás haciendo un woman's planning? Totalmente. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Pero era muy bonito llegar a casa y según dejabas las llaves, ir a ver quién había llamado. Es verdad. Y ponías la es que cinta. No tenía contestador en mi vida. En mi casa no había de esas moderneces. ¿No? No, éramos gente humilde. Sí, se ve. ¿Qué quieres que te diga? No, pero claro que se ve. Pero ya, además, si tú eres del mismo barrio que yo, casi. Ya, bueno, pero lo habrían robado mis padres. Pues no, digo no, yo, yo pues, ¿eh? Pero has tenido la del móvil, sí, ¿no? O sea, luego qué? Cuando hacía lo de has llamado a... Y salía tu voz en plan, no, ¡Begoña! Nunca. Jamás he puesto mi nombre en el móvil. Sí, sí, no. Eso era buenísimo, de has llamado a... ¡Irene! Y la gente, ah, vale. Nos ha quedado claro, cariño. Pues nunca he puesto esas cosas yo en los móviles, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar con vosotros mientras recogemos mensajes de los oyentes, vale, hablándonos de Fernando, porque Fernando hubiera dicho, como ha dicho antes Alsina, que esto tiene que seguir Irene me y todo para adelante. Irene me ha confesado, Begoña, que ella, el recuerdo que tiene de más antiguo de Fernando Onega, era que le marcaba el timing de... Del cole. Claro. Porque siempre que le tocaba a Fernando, cuando mis padres ponían onda cero en el coche, yo estaba llegando al cole. Entonces cuando empezaba ya le daba el paso Carlos Herrera, creo que era, y entonces ya empezaba él a hablar y justo yo sabía que ya estábamos llegando al cole. Era la y te quedabas ya sin saber lo que decía, claro, claro, porque no, bueno, era, yo también era pequeña. Buenos días, entonces, Fernando. Sí, porque tenía una voz como muy, días, joder, muy reconocible. Sí. Entonces yo ahí ya cuando se hablaban los buenos días decía, pues ya me toca cole, macho. Ya está, pero sí, así sí, es. Sí, tengo ese recuerdo de infancia. Y Emilio, hoy, ¿qué nos traes? Pues... ¿Me das hoy, miedo? No, de verdad que estoy muy tranquilo, he traído cultura, porque quiero hablaros del friquismo, porque hay un debate modernito que llamaríamos aquí en esta sección, pero el friquismo de cualquier universo extendido. Wow. Traduce eso. Mucho hasta para mí. Eso es lo de los videojuegos. Bueno, no, eso es el multiverso. No, bueno, ahí vamos bien. No, vamos te puedes comprar y no sé. Con universo extendido. A mí lo del multiverso me gusta mucho, ¿eh? Me gusta. Pues por ahí van a ir lo que voy a contar hoy. O sea, con universo extendido me refiero a sagas de películas. Pues ahí está la saga Marvel, ¿no? Que ha hablado mucho del multiverso, por ejemplo. O la saga de Spider-Man, ahora también está muy, muy de moda con este tema, que también es de Marvel. Luego, pero también son sagas de libros, de videojuegos, de las que tienen todo lo que sale, ¿no? Que salen pues en diferentes formatos. Por ejemplo, yo soy muy friki de Harry Potter. Ay, tengo también las pelis, los libros, el videojuego, el Hogwarts Legacy. Ojo, que yo tengo mi capa de Slytherin y mi varita. Es que te pega mucho y las gafitas seguro. Si no, yo soy de Slytherin, yo gafas no llevo. Ah, es verdad, de Slytherin. ¿Que de quién eres? No te pega nada. Fuera de este estudio. Hombre, es el color de Onda Cero. Y yo ahora sí voy vestida de Gryffindor porque no está viendo los oyentes. Por supuesto, somos de Gryffindor aquí. Pero bueno, vamos a discutir porque somos fan todos. Pero habéis ido a la biblioteca esa, a la librería de Oporto, a haceros fotos. No, había una cola cuando fui, macho. Y te cobran. Pero yo he estado en el Universal, en el Parque Universal de Orlando, que está ahí el Callejón de Agón y está Hogsmeade. Bueno, es espectacular, de verdad, se os va la olla. Esto es friquismo de lo que Esto hablamos. Es friquismo. Sí, sí, sí. O sea, hay un dragón enorme en el banco de Gringotts que saca fuego por la boca cada 5 minutos. Es que, bueno, yo... No, ¿qué pasa? Tienen que estar los vecinos. Te puedes llorar. Me voy a poner a llorar si lo recuerdo. Hoy quiero volver a ir. Pero bueno, que seguro que entre nuestra audiencia tenemos mucha gente friki de Star Wars, que pegó muy fuerte en España en los 70 y los 80, o de Juego de Tronos, que son muy pesados y de hecho, justo este martes ha anunciado nueva película de Juego de Tronos. Pero ¿por qué es este tema ahora está en el debate? Hay pasiones encontradas. ¿Qué problema hay con los universos extendidos? Yo admito que soy friki de bastantes, ¿vale? Pero me pregunto si es algo bueno o si ya hay demasiados. O sea, se pensaba que el pico de este fenómeno era la era Marvel, que tú mencionabas, ¿no? Por ejemplo, con el multiverso, sus 60 películas y series de televisión más o menos conectadas. Por supuesto, hablo de Los Vengadores, de Capitán América, ¿no? Pero no, es que hemos ido a más. Es cierto que ahora no hay un universo cinematográfico tan grande, pero sí que hay decenas de universos extendidos multiformato. Me explico. Videojuegos que se convierten en series, como The Last of Us, la serie de los zombies fúngicos. Series que se convierten en películas, como la que va a salir ahora de Peaky Blinders. Libros o películas que sacan videojuegos, como Harry Potter y el Hogwarts Legacy, que salió para muchas consolas. Y por alguna razón, todo termina también convirtiéndose en anime, como lo que acaba de hacer Stranger Things, o lo que sacó hace poco El Señor de los Anillos. Que no sé si visteis que El Señor de los Anillos, bueno, Warner Bros., para no perder los derechos de los libros, tenían que comprometerse a sacar una película en cines cada cierto tiempo. Ah. Entonces aceleraron la producción de una película de animación de la Guerra de los Rohirrim en anime para no perder esos derechos. Entonces esto salió hace nada, un par de años. Pero esto que estás contando de sacar mil formatos de una misma historia no es tampoco nada nuevo. O sea, tú mismo has mencionado lo de Harry Potter o incluso antes lo de Star Wars. O sea, es cierto, pero es que ahora es exagerado. Además, la dirección ha cambiado. Antes el origen de todo era el cine o los libros, pero ahora el gran motor son las series y sobre todo los videojuegos. Es decir, no pasamos de películas a series o videojuegos, sino al revés. O como pasa en el caso de Disney, coges una atracción del parque temático como Piratas del Caribe y la conviertes en película. Coges Jungle Cruise, el crucero de la jungla, y lo conviertes también en película. Ah, yo no sabía que venía, o sea, de ahí. Viene de la atracción. Pero se puede aplicar, por ejemplo. Bueno, es como si coges una obra de teatro, ¿no?, y la trasladas al cine. En este caso. Lo que pasa es que cuando ves la atracción de Jungle Cruise o de Piratas del Caribe, que tampoco tienen mucha historia, son muy chulas, pero no. Pero esto se aplicaría, por ejemplo, a Kim Kardashian, o sea, las Kardashian o Taylor Swift, pues que yo tengo un muñeco de acción de Taylor Swift, la camiseta, o sea, la taza, la película, el libro. Es una especie Taylor de universo Swift. Extendido. Porque, claro, sí. Es que por eso digo, o las Kardashian tienen un videojuego también, ¿eh? Sí. O sea, que solo pregunto que sí. Pero yo creo que es un poco la misma historia, que empiezas viendo el reality de las, iba a decir de las Stranger Things, de las Kardashian y terminas comprando del maquillaje de Kylie Jenner, ¿no? Sí. Pero, o sea, el fenómeno Stranger Things me parece muy paradigmático, ¿no? Empezó como una serie, pero ahora mismo ha sacado el anime, la obra de teatro. Ah, que sí, está... también hay una obra de teatro. Sí. Y por lo menos está en producción de la leche. Está en Broadway. Cosa raruna, el musical. Luego también tenemos videojuegos, luego Juego de Tronos, que han extendido el universo a dos series más. Hemos tenido La Casa del Dragón, El Caballero de los Siete Reinos, una película que va a salir dentro de unos años. Y el autor dice que hay al menos 7 spin-offs que son series paralelas, en desarrollo. 7. Bueno, yo creo que aquí alguien tiene que hablar con él, ¿eh? O sea, esto tiene que parar porque empieza a dar muchísima pereza. Pues ya me dirás tú quién tiene tiempo de ver 7 series de dragones. O sea, es que será la biografía de cada uno de los dragones. Emilio pone cara de que a él no le importa. No, a mí no me importa. Es verdad que todavía no he empezado a ver la es nueva. Como yo. ¿Quién tendría tiempo? Y Emilio, yo. Pero es que el otro factor que está empujando la aparición de tantos universos extendidos es, como os he dicho, el mundo de los videojuegos. Ese es el verdadero motor actual. La industria del videojuego, tenemos que pensar que genera más dinero que el cine y la música juntos. Sí. Que esto es muy bestia. Así que el cine intenta extender los universos partiendo de los videojuegos. La película de Minecraft del año pasado, una peli que nació de un videojuego sobre construir mundos digitales con cubitos y que recaudó unos 1.000 millones de dólares, que es muchísimo para el contexto de Hollywood. ¿Cómo de responsable eres tú, Emilio, de esa facturación? Pues mira, no he visto Minecraft, ¿eh? Y la peli de los Sims, también la van a hacer ahora. Ah, pero bueno, de los Sims, una película del videojuego de los Sims que era como de realidad virtual en todo día. Sí, claro, va a ser los Sims diciendo deja de quitarme la escalera en la piscina porque la gente hacía eso para que no podían salir esa gente. Me encanta el meme que aparece una señora delante del ordenador y hay un bebé incendiado justo al lado y dice déjame molestarme que estoy entretenido leyendo, pues sí, lo que sea, en las declaraciones de Trump. O sea, que Hollywood se está agarrando a esta esperanza de los videojuegos para... En parte sí, o sea, hay más de 30 proyectos en marcha, adaptaciones de videojuegos, ahí tienes el ejemplo que decía de los Sims, de hecho hemos hablado del universo extendido de Harry Potter, el de Star Wars, pero ¿sabéis cuál es el universo más rentable de la historia y nace de un videojuego? Ni idea. Espera, déjame pensar. Pero dame una pista o algo. Pues espérate, déjalo ahí porque tenemos que conectar con Carlos Alsina. Sí, Carlos, hola, adelante. Hola. ¿Dónde estás? A ver, cuento a los oyentes que estamos en la Casa de Galicia en Madrid, hemos venido desde primera hora... informando de que a las 10 de la mañana se ha abierto la capilla ardiente de Fernando Onega y nos hemos traído el micrófono de Onda Cero a la puerta misma de la Casa de Galicia, entre otras cosas porque es lo que Onega nos habría dicho que dictan las normas de la buena radio, que es sacar el micrófono y llevarlo a donde está la noticia del día. Y simplemente estamos aquí para que aquellas personas que vienen a la capilla ardiente, que han conocido a Fernando, que han querido a Fernando, y que hoy están huérfanas o un poco huérfanas o así se sienten, pues aquellos que lo deseen, pues aquí tienen un micrófono para decir lo que les parezca bien sobre Onega, sobre nuestro Fernando Onega. Hola, Modesto, ¿cómo estás? Nacimos juntos en un pueblecito mosteiro y yo nací a 4 kilómetros, nos criamos juntos de pequeños, jugábamos a esto y él, pues luego estudiamos en el colegio de allí, los primeros pasos, y nos conocemos toda la familia. Su padre tenía un almacén de vinos, éramos la madre y éramos parientes, se dice allí, mi madre y la de ellos. Y muy amigo mi hermano Rafael, que trabajaba en Icona de Lugo, también era el que le plantaba los eucaliptos, le plantaba todo, pero vamos, somos como de familia. Yo con Fernando comí pues hace un par de meses en el Hotel Preciados, que el Hotel Preciados es del que tenía el Faro del Pardo, en el Monte del Pardo, Melquiades, dejó el restaurante y compró el Hotel Preciados. Oye, cuando erais niños, ¿a qué jugabais ahí en Mosteiro? A un balón de papel de trapo. Bueno, ¿él era bueno pegando de patadas? Era bueno, pero eso, yo le decía, a los periodistas no les puedo contar ni la familia nada, porque luego os chiváis aunque sea familia. Me reía mucho con él, pero yo tenía mis cuidados de mis cosas, porque me preguntaba cómo te va, Modesto, porque mi mujer tenía Alzheimer, murió, trabajó en el Real, en administración del Teatro Real, y lo inauguraron, y teníamos muchos contactos, pero yo siempre me callaba, porque a los periodistas... No, pero fíjate que Fernando era muy respetuoso, sí. Con esto que llamamos el off the record. Lo que se cuenta es lo que la persona afectada... Pero con vosotros hay que tener, aunque seas... Prevención. Oye, ¿y era buen estudiante, Fernando, cuando era chico? Era buen estudiante, de pequeño. Y allí, pues las primeras letras, o sea que... jugábamos y no había otra cosa, que es un pueblo, no lo conoces. No lo conozco, pero esta mañana hablé con la panadera, con Rosa María. Rosa María, claro, la panadería. Ellos tienen una casita allí que pone Villa Ónega, y tienen la vieja donde estaba el padre, que era un almacén de vinos y licores y de eso. Y mi padre iba a comprar el vino allí, porque mi padre tenía 4 kilómetros o 5 una ganadería. Allí hay vacas, no hay otra cosa, nada más que vacas. Y muy bien, toda la familia muy bien. Y con este, pues íntimo amigo, y con su hermano menos, pero el mayor. Sí. El mayor se murió, era muy amigo de mi hermano, porque mi hermano trabajó en Icona y le plantaba los eucaliptos. Eran íntimos amigos. Oye, ¿y cuando tú supiste que Fernando quería estudiar para poder ser periodista, ¿a ti te sorprendió o ya tú ya lo veías venir porque le gustaba leer, supongo, ¿no? Hablaba mucho, eso. Hablaba muchísimo. Eso no cambió nunca. Hablaba mucho. Pero hablaba muy bien. Hablaba mucho y muy bien. Sí, era serio. Pero él, ante todo, ya te digo, era periodista. Ahora, que cuando fuimos mayores, ya teníamos mucha amistad, pero yo usaba las precauciones para no decirle nada, incluso los secretos. Los secretos familiares los contaba. Sí. Los contábamos todo. Sí. Pero lo otro, yo no le contaba nada, porque yo era directivo de una empresa de semirremolques de Zaragoza. Y era el delegado en Madrid, y nos veíamos mucho. Nos veíamos en el Hotel Preciados, pues comíamos todas las semanas. Modesto, Te veo mucho. Muchas gracias, Modesto. Mucho con esas entrevistas que haces, es un fenómeno. Gracias por hablar con nosotros esta mañana. Y bueno, que estamos todos pues muy... Sabéis que te sigo. Gracias, todo, Modesto. Todo en esas entrevistas que haces. Me pone nervioso. Gracias, Modesto, cuídate. Bueno, que claro, es que los modernitos, hay que explicarles tantas cosas, ¿verdad? Esta mañana los modernitos, pues sobre sí. cómo ha ido creciendo la radio en España, y cómo hay momentos en los que incluso personas, fíjate, tan con esta, bueno, Begoña lo sabe y Jorge también, personas con esta imagen de serios, que Fernando la tenía porque se tomaba muy en serio el trabajo, porque trabajaba mucho, porque intentaba siempre tener una posición muy bien argumentada. Pero como incluso personas que tienen esta imagen de seriedad absoluta, en realidad son grandes bromistas y tienen un gran sentido del humor, y a veces les suceden cosas en la radio que no se esperan y de las que hay que salir como uno buenamente pueda. Y esto le ha pasado a Fernando también en alguna ocasión. En este programa que usted está escuchando, cuando a las 8:30 nos avanzaba los contenidos de la prensa, podemos recordar ese momento. Todo esto a mí me lo ha pasado Fortea, que es quien está pendiente siempre de todo lo malo que sucede en un programa de radio. Tiene una carpeta con... Es lo malo en el presente, pero es bueno en el futuro. Eso sí, se transforma en... carpeta de momentos difíciles por los que se han pasado. Y uno de esos momentos, yo creo que lo podemos escuchar ahora, es cuando Fernando intervenía. Ese día entraba desde su casa con la línea microfónica y empezó a sonar algo que ninguno sabíamos de dónde salía, empezando por él, y eso, que era él quien tenía ese sonido al lado. Vamos a escuchar este momento de desconcierto total en Más de Uno. Buenos días, Fernando Doneda. Buenos días, Carlos Alsina. Pongamos en orden los asuntos o las distintas vertientes o facetas del asunto que iremos abordando con nuestros contertulios. ¿Qué es lo que ha oído? Lo ignoro por completo. Pero algo está... ¿Dónde me ha salido esto? Algo está sonando de fondo. Como ahora tenemos 27 líneas abiertas, cada uno está en su casa, pues a saber lo que está sonando en este momento. Pero vayamos con... No soy capaz de apagar esto. Estamos asistiendo en este momento a un momento difícil. Es un incidente grave. Momento radiofónicamente difícil. Estoy transmitiendo en directo para toda la audiencia de Onda Cero las dificultades con las que se enfrenta Fernando Onega a la hora de apagar o silenciar algún chisme, dispositivo electrónico que está ofreciendo un sonido que tampoco me molesta, Fernando. Tú déjalo ahí de fondo. No, no, pero es terrible. Es que no sé de dónde procede. Algo que sea... un coronavirus que se me ha colado por aquí. Pues a lo mejor tienes, no sé, un... ¡Qué horror! ¡Qué horror! No sé apagarlo. Bueno, vamos a ir contando en todo caso cuáles son los temas de esta mañana y ya iremos poniendo orden. No, ya lo he conseguido, Alcina. Pido disculpas. No, no hay problema. Bueno, hoy, querido director, este cronista amaneció un poco deprimido por los datos. Esta es la manera inteligente de salir de una situación comprometida, una situación muy complicada, que es la transparencia. Sí. La transparencia absoluta. Que estábamos en... como habéis visto. En ese momento de aprender todos de la tecnología, sí, porque así es. Estaban todos los colaboradores durante la pandemia pues, trabajando desde casa y no era fácil, Así es. Que igual tenemos que hacer una pausa, ¿no? Que esta es una radio comercial, me habéis dicho. Deberíamos, sí. Sí. Le das pues paso. Vamos a ella. Tú, venga, va. Más de uno en Onda Cero. 5, 6, 7, 8. ¡Valorado! Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Helvetia y Caser. Caser y Helvetia. Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras. Porque juntos mejoramos para ti. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio. Si al hacerte mayor no tienes energía ni para salir de casa, toma Revital Senior. Revital, con jalea real y vitaminas, te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior. Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir. Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres? Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada. ¿Y si la alquilamos? ¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa? No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. La miel española es de las más preciadas del mundo y en Granja San Francisco seleccionamos mieles de los mejores orígenes. Por supuesto, también miel 100% española. Para nosotros, la mejor miel del mundo. Granja San Francisco, la mejor miel de España y las mejores mieles del mundo. Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés. Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona. No hay manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza. ¿Este temazo, Di? No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi. Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa. ¿Ni siquiera en comer? Bueno, en eso sí. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Hay muchos tipos de cero. Como el cero absoluto, que es la temperatura más baja. El cero a la izquierda, que no vale nada. Y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho. Porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es. Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. Seguimos en Onda Cero, estamos en una edición bastante especial y ya lo siento de más de uno, porque nos encontramos en la puerta de la Casa de Galicia de Contado, donde está la capilla ardiente de Fernando Onega. Tengo aquí a Paco Paniagua, que es el periodista de Onda Cero, que conoció a Fernando Onega pues cuando Fernando era jovencísimo, y Paco ni te cuento, porque era un chavalito, y que quiere presentarnos también él a alguien que acaba de acercarse a la capilla ardiente. Pero primero cuéntame lo tuyo, Paco. O sea, ¿tú conociste a Onega dónde? De becario, cuando empecé mis prácticas en otra cadena. En la COPE. En la COPE, hay que decirlo. Y fue mi primer jefe, la verdad es que fue el que me empezó a dar oportunidades y la verdad es que encantaba estar. Era buen jefe, tenía buen trato. Sí, luego me pidió algunas anécdotas y cosas para su libro sobre don Juan Carlos, y bueno, algunas les conté alguna cosita, entonces bueno, colaboramos. Tuve la suerte ahí de tecnología. ¿Y este señor tan alto que tengo a mi lado y que está pasando frío, quién es, Paco? Alberto Aza, es jefe de la Casa Real y gran amigo, íntimo amigo de Fernando Onega. Hola, Alberto. Sí, es un honor haber sido su amigo. Me siento tristísimo en el día de hoy. Creo que es una pérdida en lo personal, afectiva, muy profunda. Me ha afectado muchísimo cuando tuve la noticia. Y creo que es una pérdida inmensa también para el periodismo español y para la sociedad española que recibía su información. Esa información siempre inteligente, prudente, equilibrada, respetuosa con los demás, aguda, y la finura, esa finura gallega, que es una de las virtudes que debe de ser telúricas y que es única. Fernando, yo creo que es un personaje irrepetible. Y desde luego mis afectos, creo que no voy a tener un periodista al que tenga más afecto nunca más. Es que los grandes son insustituibles, y en el caso de Fernando, yo creo que claramente lo es por la multitud de facetas diferentes que abordó en el periodismo y también por su carácter, por su personalidad, por su manera de conducirse en la vida. Él tenía una gran virtud, y es que él nunca te decía lo que tenías que opinar, pero siempre te daba elementos suficientes como para poder opinar. Era una gran lección de lo que puede ser la información, sí. Y la opinión, sobre todo, no es mi opinión, es una opinión para que los demás opinen. Eso es. Que es muy amplio, no es imponerlo, es estimular el pensamiento. Era un personaje, ¿no? una gran personalidad, sencillamente, y yo creo que en el periodo este de la transición a nuestros días está en los anales de los personajes históricos. Alberto, gracias por haberte acercado a nuestro micrófono. Gracias. Y voy a hacer el trabajo de Paco Paniagua y voy a contar a los oyentes que el expresidente Rajoy ha entrado hace un par de minutos también a la capilla ardiente de Fernando Onega. Lo que estáis aprendiendo esta mañana, los modernitos del programa, no tiene precio. Os dais cuenta, ¿no? Sí, sobre sí. Cómo es el periodismo. Antes escuchábamos a un oyente que decía el periodismo antiguo que se va muriendo, que va desapareciendo, y que el que hay ahora no es mucho mejor, ¿no? Esto va en gustos también, claro, pero... Claro. son periodismos en épocas distintas y en contextos muy diferentes. Pero es verdad que hay una manera clásica de entender el oficio que igual en estos tiempos pues tiene menos seguidores que antes o menos seguidores que otras maneras de entender el periodismo. Pero estábamos con momentos difíciles de esos que Fortea colecciona, de los que se sufren en los programas de radio. Hemos escuchado a Fernando Onega intentando apagar un sonido que no sabía exactamente de dónde venía. Pero vamos a escuchar ahora, además del sonido de los gaiteros, si estamos escuchando a los gaiteros, entra ahora José Blanco a la Capilla Ardiente, el exministro de Fomento y portavoz del gobierno, que también es gallego, como tantos de los amigos conocidos de Fernando Onega. Vamos a escuchar ahora otro momento delicado que se vivió, en este caso en Protagonistas, creo, ¿verdad? Cuando Fernando hacía la revista de prensa y se había aprobado algo que tenía que ver con fármacos, con medicamentos, y cometió la terrible equivocación de intentar concretar algunos de esos productos en esta conversación con Luis del Olmo. Todos traen la lista y los peor parados son los estreñidos, que tendrán que pagar los lasantes. Los contrarios a los estreñidos, los que no tienen estreñimiento, porque tendrán que pagar los antidiarreicos. Los que tienen almorranas, porque han de pagar los antihemorroides. No sé si era por eso que Miguel Ángel Jiménez viene con un cabreo esta mañana. Bueno, no sigas. Es un medicamentazo contra el uso del cuarto de baño, veo, ¿no, Fernando? Bueno, hay más cosas, pero a ver. Es decir, por ejemplo, los analgésicos y los expectorantes más usados. Claro, por favor, que estamos transmitiendo en directo, que está el micrófono abierto, que está España entera escuchándonos. Dolencias leves, dice Rubia. Nada, mira. Todos. Es la primera vez en la historia, señoras y señores, tan serio que es este gallego de Lugo, don Fernando Onega, que se está partiendo de risa. Estamos informando al país. Bueno, Calleja, ¿quieres que estás metiendo bulla? Calleja, ¿quieres meterte en otro estudio, en el estudio de los tertulianos? Estoy dando un masaje en la espalda para que espectore. ¿Eres tú el culpable de todo esto? Bueno, vamos a ver. Te iba a decir, cierra los ojos y adelante. Pero claro, si cierras los ojos y no ves a Calleja, tampoco ves el texto. Todos los periódicos traen la lista. No podía parar. Cuando es imposible, es imposible. Sí, sí, sí. Lo mejor es rendirse. Sí, no, si él se rinde en un momento. Por eso hace lo que tenía que hacer. Porque lo inusual no es escuchar a Fernando Onega reírse, sino carcajearse en la antena cuando ya pues la cosa no tiene solución. Bueno, vamos a seguir aquí esta mañana hasta que termine el programa. Naturalmente el programa continúa, o sea que creo que os interrumpí, que estabais hablando de cosas muy interesantes. Os creí entender que hablabais de contestadores automáticos y de otras cosas, ¿no? Sí, algo parecido, sí. Y de videojuegos, incluso más modernos también, ¿eh? Sí. Eso sí. De friquismo, bueno, que también es una cosa muy antigua, por cierto. A ver, que yo recuerdo que los guionistas de este programa convirtieron a Fernando Onega en un gamer. Es verdad, es verdad. Aquella pieza para recuperarla, porque fue muy divertida. Ay, vamos a recuperarla, sí. A ver si la encontramos. La tendrá Diego por allí. Sí, mira, va corriendo Diego Fortea ahora mismo para allá. Pues luego, si podemos, la recuperamos. Sí, que estaba muy divertido. Pues seguimos hablando, ¿te parece? ¿Hacemos un alto? Claro. Creo que Frank quiere alto. ¿Alto en el camino? ¿Sí? ¿Hacemos alto? Pues venga, hacemos alto y luego seguimos con Emilio y con Irene. Más de uno. En Onda Cero. Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia. Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía. ¿Y eso impide que se queden? Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-272-272. Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.

Tres porciones de salmón Mowi de 150 gramos aproximadamente por 10,99 euros. Comprar, ahorrar y flipar solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más. Alicia, tú sabes que decir no sienta genial. Mira, prueba, di no a las pegas que te ponen para devolver ese pedido. Di no al inquilino que siempre paga la semana que viene. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo, porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, puedes decir no. Además, por ser oyente de Onda Cero, un mes gratis. Legalitas, no te conformes. 900-100-661. Más de uno en Onda Cero. Muy buenos días. Os acompaño a todos los de Onda Cero. Mi sentimiento por la pérdida de Fernando Onega. Un gran señor, un gran periodista y una gran persona. Descanse en paz y hasta que nos encontramos allí arriba con él y con todos. Buenos días. Gracias por darnos la oportunidad a todos de poder decirles a esa familia que lo sentimos mucho. No sabes la alegría que me habéis dado cuando esta mañana he oído que lo podíamos decir. Lo siento mucho. Era una periodista de los... Todos sois buenos, pero él era el que hizo las pautas para que fuerais todos mucho mejores. Muchísimas gracias. Buenos días. Me llamo Silvia, soy de León. Y Fernando Onega, al cual admiré profundamente, era hijo adoptivo de León. León y Lugo estaban hermanados y le nombraron hace tiempo, pues como digo, hijo adoptivo. Y yo escribí una carta a Fernando Onega que fue publicada en una revista de tirada local, donde se hacía referencia pues a eventos en la ciudad. Para mí fue un orgullo. No sé si llegó a leerla, pero se la dediqué de todo corazón. Descanse en paz, querido Fernando. Pues yo soy una radio oyente de toda la vida. Este señor era un señor muy educado, hablaba muy bien, se entendía muy bien. En fin, era una maravilla. Mi pésame a toda la familia y a la familia de radio oyente. Buenos días. Lo primero, mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Fernando. La verdad es que ha sido una pena porque nos deja así como un poco huerfanitos. Llevo mucho tiempo escuchando a Onda Cero y lo he escuchado siempre. De más pequeña lo veía en la tele, en el telediario. Y se te queda esa voz que tenía él pausada, calmada, como que te envolvía. Y no era una persona que... Uf, no sé, estoy de verdad que sigo en shock. No ha dejado eso, huerfanito. Fíjate que decía, bueno, fijaos, que estáis ahí unos cuantos, fijaos que decía una oyente, gracias por dejarnos hablar de Fernando Onega, pero ¿cómo no vamos a dejar hablar a los oyentes de Fernando Onega si hay oyentes que le conocieron antes que nosotros? ¿Así es? O sea, hay oyentes que ya eran oyentes de Fernando Onega antes de que existiera esta cadena de radio, antes de que nosotros, sobre todo los más jóvenes, nos dedicáramos y os dedicarais a esto, ¿no? ¿Cómo no vamos a dejarles hablar si forma parte de su vida cotidiana y de su memoria y de su memoria emocional también? La voz de Fernando Onega, a quien estamos recordando esta mañana, en este caso desde la Casa de Galicia, en Madrid, que es el lugar que eligió él y que ha elegido y que ha secundado la familia como el lugar al que se pueden acercar hasta las 9 de esta noche todas aquellas personas que deseen despedirse de Fernando y hablar de Fernando, si lo desean también, en este programa. Y hemos visto salir hace un momento... Bueno, hemos coincidido con Pilar Blanco. Pilar Blanco, los oyentes más veteranos también lo saben. Pilar Blanco fue productora de Protagonistas, de Luis del Olmo, una de las figuras esenciales también de ese programa. Y acaba de entrar a saludar a la familia. El presidente Rajoy, que sale en este momento de la Casa de Galicia y al que le están acercando sus micrófonos todos los colegas que están aquí. Yo no sé si voy a tener brazo para que ustedes puedan escuchar lo que está diciendo Rajoy en este momento, pero lo voy a intentar. Últimamente lo veía mucho más en Galicia que aquí en Madrid. Bueno, decir quién fue Fernando Onega, todo el mundo lo conoce, lo ha sido todo. yo creo que no hay nada por donde no haya pasado. Lónega como presentador de televisión, como jefe de Suárez, autor del famoso Puedo Prometer y Prometo, escritor de libros, un extraordinario periodista, que mucha gente lo siga como ejemplo, porque eso será bueno para el periodismo español y para España. ¿Y la relación usted con las hijas, con la familia? Estuve con la familia, claro, sí. Y bueno, intentas animarle en una situación que, como todos ustedes saben, no es precisamente muy grata, es más bien muy ingrata. ¿Cómo lo va a recordar usted, señor Rajoy? Bueno, como lo he dicho, yo lo he tratado mucho, era un periodista independiente, absolutamente independiente, y lo ha demostrado siempre, y era un enorme periodista y muy respetado por toda la gente de su profesión, lo cual es la demostración de su nivel y su estatura intelectual y personal. Muchas gracias. El expresidente Rajoy, creo que lo hemos escuchado, ¿no? ¿Habéis podido escuchar? Sí, sí, sí, sí, perfectamente. Las palabras. Esto último que ha dicho Rajoy, yo creo que también es muy elocuente de quién fue Fernando Onega, el hecho de que el respeto de la profesión. Mira, antes de que se suba el coche, presidente Rajoy, buenos días. Buenos días. Buenos días. Estaba contándole a los oyentes que acaba de hablar usted de Fernando y de la reputación que tenía Fernando Onega en el resto de la profesión y cómo eso es un elemento que por sí mismo ya distingue a unos pocos periodistas, ¿no? Bueno, ese es el juicio de valor que verdaderamente sirve y vale y al que tenemos que atenernos, ¿no? Porque son tus propios colegas, las personas que saben lo que has hecho, lo que no has hecho, que están en los entresijos de muchas cosas, los que al final dicen: Fernando Onega era un gran periodista, era un hombre respetado por todos los de su profesión, y eso es lo que más debe reconfortar a su familia. Luego hay gente que piensa de una manera, de otra, que no te conoce. Lo importante es que los que te conozcan, sepan quién eres, hablen bien de ti, te respetan y te quieran. Y saber que cuando un periodista como Onega opinaba, porque usted ha sido presidente y alguna colleja le ha dado Fernando Onega también, por ejemplo, en mi propio programa, saber que cuando un periodista independiente te hace una crítica, a lo mejor es interesante atender a sus argumentos, no vaya a ser que en algo puedas tener razón. Sí, como usted muy bien ha dicho, Fernando Onega me dio alguna colleja. Lo verdaderamente sorprendente es que no me hubiera dado ninguna, me dio unas cuantas, y como siempre suele suceder, y digo yo, algunas merecidas y otras no tanto, pero eso le divida. Pero en cualquier caso es una persona a la que yo he respetado siempre, jamás he tenido un problema ni me he quejado de nada, porque era una persona sensata y que jugaba única y exclusivamente a decir la verdad tal y como él la concebía. Presidente, gracias. Gracias a usted. Gracias por hablar con nosotros. Son las 11 de la mañana, las 10 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en tiempo de noticias en todas las emisoras de Onda Cero con David Gabás, que nos cuenta ya la actualidad a esta hora. Cuando tú quieras, David. Actualidad, Carlos, que pasa por la Comisión Europea, que reitera su defensa de España tras las amenazas comerciales de Donald Trump. Bruselas asegura que está dispuesta a actuar para defender los intereses de la Unión tras esas amenazas de Estados Unidos. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Esta es la segunda vez en menos de 24 horas desde que Trump amenazó a España ayer que la Comisión Europea se solidariza con nuestro país, reiterando que va a actuar si hace falta para que se protejan los intereses de todos los Estados miembros, por supuesto incluido España y sus ciudadanos, a través de la política comercial común. Es una declaración escrita del portavoz de comercio, Love Hill, similar a la que ayer nos contaba de viva voz a los periodistas que íbamos llamando buscando una reacción. Ahora, negro sobre blanco, se puede leer en este comunicado que el Ejecutivo Comunitario reaccionará en caso de necesidad, y a partir de las 12, normalmente, nos lo va a decir él mismo de viva voz en la comparecencia habitual de los portavoces comunitarios ante la prensa acreditada. El ministro Álvarez insiste, entre tanto, en que no espera que las amenazas de Trump tengan consecuencias prácticas, y ha mostrado su sorpresa por la actitud del canciller Merz en la Casa Blanca. Entre tanto, se suceden las reacciones a la declaración institucional del presidente Sánchez. Desde Podemos, Yone Belarra se confiesa satisfecha por el hecho de que el presidente haya resumido su postura con un no a la guerra, pero pide ir más allá. Por tanto, no a la guerra es cerrar las bases de Rota y de Morón. No a la guerra es revertir ese rearme criminal que está alimentando una y otra vez la maquinaria norteamericana armamentística. No a la guerra es, insisto, dedicar el dinero del rearme a garantizar el derecho a la sanidad y el derecho a la educación. Y esta mañana está previsto que un avión del ejército despegue de Torrejón con destino a Omán para evacuar a españoles que se encuentran en la zona. Y la Policía Nacional investiga ya el hundimiento de una pasarela del Bocal de Santander que provocó la caída al mar de 7 personas. 5 fallecieron, una permanece desaparecida y otra se recupera en el hospital Onda Cero Santander, Alicia Real. Un accidente que ha dejado una única superviviente que se encuentra ingresada en la UCI de Valdecilla, donde está estable dentro de la gravedad tras el traumatismo de alta energía que sufrió al caer a los acantilados que hay bajo la pasarela que colapsó. Esta mañana, pasadas las 8, se retomaba la búsqueda para localizar a la mujer que sigue desaparecida, mientras la Policía Nacional y el Juzgado de Guardia investigan qué ha podido pasar en este accidente que se ha cobrado la vida de estudiantes y un monitor de FP del centro La Granja de la localidad cántabra de Eras. Son las 11:03, 10:03 en Canarias, tiempo para la información local y regional. La Comunidad de Madrid ha abierto hoy el plazo de solicitud de nuevas ayudas a la modernización y digitalización de pymes comerciales, de servicios y artesanas. Ayudas que van a contar con una inversión del Ejecutivo Autonómico de 2,5 millones de euros. Tendrán prioridad aquellos negocios con solera, con más de 50 años de antigüedad, que forman parte sustancial de la historia y paisaje de las ciudades y pueblos de la región. Cada beneficiario va a poder recibir hasta 10.000 euros y las ayudas se van a poder pedir hasta el próximo 24 de marzo. Por otro lado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, está presentando en la sede del Ministerio el proyecto de modernización de la línea C5 de Cercanías Madrid. Puente ha explicado que Renfe y Adif van a invertir conjuntamente 1.350 millones de euros para aumentar un 60% la capacidad de esta línea. En cuanto a la modernización tecnológica, la C5 debe dejar atrás sistemas que han cumplido su ciclo para abrazar los estándares europeos. Y así vamos a sustituir el actual sistema LZB de seguridad y introduciremos el sistema europeo ERTMS2. El último, el más moderno, el más seguro, homologándolo así al sistema estándar europeo. Eso también no solo nos va a ayudar a dar más capacidad, sino también más fiabilidad. Es noticia también que AEMET ha decretado aviso amarillo por tormentas hoy en la sierra, la zona metropolitana y también el corredor del Henares de 3 de la tarde a 10 de la noche. Las lluvias, ojo, pueden venir acompañadas de granizo. Además, en menos de media hora, a las 11:30, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, va a visitar las obras de construcción de la conocida como Vía Borde de Valdecarros, la nueva vía urbana que conecta la avenida del Mayorazgo en Ensanche de Vallecas con la avenida de Cartagena de Indias y que será clave para el desarrollo de Valdecarros. Y el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, va a visitar a partir de esta hora las instalaciones del Parque Juan Carlos I, donde finalizan los controles de oruga procesionaria. Todos nos hemos inventado la vida de extraños por la calle. Como la de ese chico del ramo de rosas que acaba de perder el bus y que ahora nunca llegará al aeropuerto. Ni podrá declararse a su amor de la infancia antes de que ella tome el vuelo 374 destino, Cabo de la Desolación. Si te montas películas allá donde vas, escucha Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Todos los miércoles a partir de la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero. Tu radio. Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina. Eliges entre cientos de sonidos para relajarte. Pero nada te deja tan tranquilo como saber que puedes elegir los años de fijo y de variable trayendo tu hipoteca a ING. Y además descubres si podemos mejorar tu precio. Con las hipotecas naranja tienes más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia. Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía. ¿Y eso impide que se queden? Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-272-272. Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista. Luz Verde, la iniciativa de Onda Cero que escucha al clima, convoca junto a WWF la segunda edición de los Premios Luz Verde. Un reconocimiento a personas e instituciones que hayan contribuido a mejorar la sostenibilidad, el medio natural y a la lucha contra el cambio climático. Si tu iniciativa o proyecto se ha centrado en acciones relacionadas con la protección de la fauna o de nuestros ríos, en la prevención de incendios, reciclaje, en energías renovables o cualquier otra actividad que favorezca la conservación del medio ambiente, participa. Entra en OndaCero.es, rellena el formulario y presenta tu candidatura antes del 27 de marzo. Segunda edición de los Premios Luz Verde, una iniciativa de Onda Cero y WWF. El sábado 7 de marzo, el Centro Comercial Torre Cárdenas de Almería celebra el día más canino del año con su tercer aniversario Pet Friendly. Como el perro y el gato, se emitirá en directo desde el propio centro comercial en un día repleto de sorpresas, con actividades solidarias, desfiles caninos, exhibiciones de agility, retos de obediencia, animación, fotomatón. El sábado 7, a partir de las 3 de la tarde, como el perro y el gato, desde el Centro Comercial Torre Cárdenas de Almería, con Carlos Rodríguez. Onda Cero Madrid, 98.0 FM. En el Colegio CEU San Pablo Montepríncipe creemos que educar es acompañar, escuchar y ayudar a cada niño a descubrir su talento único. Conoce nuestro proyecto educativo basado en la excelencia académica, el bilingüismo, las habilidades STEM y los valores y virtudes en nuestro Open Day el sábado 21 de febrero. Inscripciones en www.colegioceumontepríncipe.es. Antes de leer solo lo que te da la razón, piensa. Antes de correr hacia la vanguardia, piensa. Antes de escuchar solo una parte del país, piensa. Antes de pensar lo que piensa todo el mundo, piensa. Antes de opinar, juzgar, criticar, antes incluso de pensar, piensa. A veces, piensa dos veces. Arganda tiene un olor. Abrasa. La parrilla de Arganda, la parrilla más auténtica del sureste de Madrid. Carnes, pescados, cocidos, arroces, todo cocinado a fuego lento. Y disponemos de salones privados para tus celebraciones. La parrilla de Arganda. Reserva ya en el 91-871-6162 o en laparrilladearganda.com. La parrilla de Arganda, donde la brasa manda. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114. ¿Dificultad para leer? ¿Para reconocer caras? ¿Para desenvolverse con normalidad? Así viven muchas personas con degeneración macular seca y no siempre se les ofrecen alternativas. En la clínica CLM, los doctores Luque Mialdea y Molina Seoane son especialistas en el tratamiento de la degeneración macular seca mediante fotobiomodulación macular, con más de 6 años de experiencia y más de 1.000 ojos tratados. Clínica CLM. Llámanos al 646-237-544 y en Luque Mialdea. Seneas, compramos inmuebles para reformar. Seneas, te damos un préstamo hasta la venta de tu casa. Seneas, compramos tu casa en 7 días. Entra en seneas.com o llámanos al 916-390-347. ¿Problemas de herencia? ¿Tu divorcio se complica? En momentos difíciles, una correcta orientación jurídica marca la diferencia. En Pastor Callejo Abogados llevamos más de 30 años ayudando a nuestros clientes. Analizamos tu caso gratis y te ofrecemos la mejor solución legal. Contáctanos en pastorcallejoabogados.com o en el 91 310 1370. Pastor Callejo Abogados. En momentos difíciles, resolvemos contigo. Cuando pienses en muebles nuevos para tu cocina, piensa en Kixen. Kixen es una empresa del grupo Duchamanía, con la misma profesionalidad y compromiso. Los muebles perfectos para tu cocina por encargo, a la medida de tus necesidades. Infórmate en el 91 762 9876, en kixen.es o en el Paseo del Molino 6. Y recuerda que Kixen es K-I-X-E-N. ¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-770. 900-900-770 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorrar Más. Y Juan Lopeta cortando carne más rápido que un cometa. Y te cuento esta oferta tocando la trompeta. Jamón de cebo 50% raza ibérica, legado ibérico al corte por 5,80 euros los 100 gramos. Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorrar Más. Luis, qué rostro tan limpio y juvenil tienes. ¿Dónde se han ido las manchas que tenías? Se han ido para no volver. ¿Cómo? Con el láser de Clínica Barragán y en una sola sesión. ¡Qué maravilla! Yo también quiero. Pues llama 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355. Del norte llega el sabor que conquista los sentidos. En Couzapin, los pescados salvajes y las carnes cobran vida en la parrilla de carbón. Faves, cachopos, queso cabrales y la esencia de la cocina asturiana en cada plato. Ven a disfrutar de nuestro nuevo ambiente y déjate llevar por el sabor del norte. Couzapin, tradición asturiana a fuego lento. ...98.0 FM... ...Onda Cero, Madrid. Las 11 y 13 minutos... ...10 y 13 minutos en Canarias... ...estamos en directo en Onda Cero... ...Casa de Galicia, Capilla Ardiente... ...de Fernando Onega... ...y estoy ahora con José Blanco... ...que fue, como recuerdan los oyentes... ...ministro de Fomento del Gobierno de España... ...fue ministro portavoz... ...Onega de Comunicación sabía algunas cosas... O sea, ...buenos días José Blanco. Buenos días por decir algo... ...porque ciertamente es un día triste... ...para todos los que apreciábamos... ...a Fernando Onega en su doble faceta... ...en la faceta profesional... ...y en la faceta personal... ...en la faceta profesional... ...se ha ido el mejor... ...una persona... que analizaba muy bien, que comunicaba muy bien, con una fina ironía, conciliador. Y en estos tiempos hablar de conciliación es echar de menos a Fernando Onega. Y luego era una persona excelente en el trato personal. Yo tuve oportunidad de conocerlo también en la faceta personal y por lo tanto es un día triste. Antes hablaba con Rajoy. Solo he hablado con gallegos esta mañana, también le digo, José. Hablamos con Rajoy de cómo Fernando Onega, que era el padre también del comentario político en Antena, él era muy fino en sus análisis. Él siempre intentaba no hacer daño a nadie, pero a veces le tocaba expresar su opinión crítica con quienes han estado en el gobierno. En el caso de Rajoy como presidente, en el caso de usted como ministro y como portavoz. Y cómo cuando esa crítica viene de alguien de cuya independencia no tienes duda y que sabes que no está buscando en realidad nada distinto a expresar libremente una opinión, cómo suele ser interesante atender a sus argumentos, no vaya a ser que tenga razón en algo aunque te esté criticando a ti, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cuando Fernando Onega expresaba alguna disconformidad con alguna cosa, había que hacérselo mirar. Había que entender lo que estaba ocurriendo, porque él, insisto, aparte de la ironía esta gallega muy fina, analizaba muy bien y sobre todo has dicho una cosa que yo quiero subrayar en este tiempo. Nunca hacía las cosas con la intención de hacer daño a nadie, sino de expresar lo que él entendía, lo que él opinaba, lo que él veía. Y eso en estos tiempos echa mucho de menos. Sí, de hecho, alguna vez que le ocurrió en mi propio programa que hizo expresó una opinión y luego le llegó la noticia de que la persona aludida pues le había dolido tanto que había pasado un mal día. El mal día lo pasaba él, porque había hecho daño a alguien sin pretenderlo y sin quererlo, ¿no? Y eso lo arrastraba consigo, lo cual la idea de la bondad que adornó a Fernando durante toda su vida. La idea de la bondad y la idea de entender que a veces uno puede cometer también algún error sin quererlo, y eso es humano, y él, como dicen en mi tierra, hay que saber también rectificar. Y él también era cuando tenía que hacer rectificar. Por lo tanto, yo hoy puse un tuit, que no estoy muy aficionado ya en este tiempo, que decía así algo como, se ha ido el más grande. Y reitero, se ha ido el más grande, pero en esa doble faceta, profesional y personal. José Blanco, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Continuamos aquí. Bueno, siguen, acaba de pasar a nuestro lado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Sainz, dentro de la Casa de Galicia, en la Capilla Ardiente. Hemos tenido ocasión de saludar a la ministra de Vivienda, a Isabel Rodríguez, además de otras figuras de la política de ahora, de la política de antes, de la empresa de ahora, de nuestro grupo de comunicación, por supuesto, y que es que siguen entrando a, pues a transmitir sus condolencias a la familia, a Ángela, a Sonsoles, a Cristina, a la familia de Fernando Onega, a la más estrecha familia de Fernando Onega. Bueno, el programa continúa, son las 11 y 17 minutos, las 10 y 17 minutos en las Islas Canarias. Hemos invitado a los oyentes de este programa, que afortunadamente son muchos, y que antes estábamos comentando que muchos de ellos conocen a Fernando Onega, incluso desde antes de que le conociéramos quienes estamos aquí, porque como oyentes pudieron ya disfrutarle pues en los comentarios que hacía en la cadena SER, en el trabajo que hizo en Radio Popular, en la cadena COPE. Voy a acercarme un instante a ver si consigo meter el micrófono, porque hay un cierto revuelo aquí. Aquí está la reina. Aquí está la reina. Aquí sí que necesito un brazo largo para poder, para que los oyentes puedan escuchar las palabras de doña Leticia. ¿Qué pasa? No, venía ahora con Marta, ¿no?, en el coche, pensando que todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información en aquellos años 90 teníamos a Fernando Onega como un hombre inalcanzable, un profesional al que todos nos queríamos parecer, ¿no? Así que Fernando Onega me ha acompañado toda la vida, porque la radio ha estado en mi casa toda la vida. Venía escuchando palabras muy amables esta mañana. En ese tiempo luego tuve la suerte de que conocí a una de sus hijas en uno de los trabajos en los que era redactora. Así que Fernando pasó a ser, además de un referente, pues el padre de mi amiga. Y en esas palabras que decía, pues me ha encantado escuchar a Julia Otero, que decía esta mañana su forma de ser responsable ejerciendo la profesión, o cuando Javier Ferrari ha contado esa anécdota que decía que tardaba mucho en leer las cartas y que los técnicos se querían ir, y le decía, pero bueno, ha llegado ya lo de sin embargo, ¿no? O a Peláez, que hablaba de la bonomía al cuadrado, o esa emisión conjunta que han hecho Onda Cero y COPE, y ha contado Carlos Herrera la anécdota de la centolla. No seguiré. Así que tiene todo el sentido venir hoy a honrar a Fernando Onega, cosa que querría estar haciendo ahora mismo el rey, si no fuera porque está entrando ahora mismo en un centro Aspace en Sevilla, donde un grupo de muchas personas con diferentes discapacidades derivadas de la parálisis cerebral estaban esperando con mucho cariño y con muchas ganas. Así que digo, tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo a mi amigo por la muerte de su padre, y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional, el artesano, que es Fernando Onega. Decía también esta mañana Alsina que todo lo que se hacía en la radio ya lo había hecho antes Fernando. Y a Carlos Alsina le decía que hace muy pocos años era un trabajador cansable. Así que descanse ya, tranquilo, Fernando Onega. Y ahora voy a darle un abrazo a Sonsoles y a la familia. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta ahora. Gracias. Paso por aquí. Gracias. Hasta ahora. Por alusiones, gracias, majestad. Gracias. Gracias, gracias en nombre de todos los que quisimos a Fernando. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo fuerte. Hasta ahora. En directo a las palabras de doña Leticia, la reina que entra en este momento. Ahora comprendo yo a mis compañeros reporteros que hacen el trabajo en la calle todos los días, lo difícil que es abrirse paso en la melé. En esto Paco Paniagua pues tiene más experiencia que yo. Bueno, diré que me han parecido muy hermosas las palabras de la reina, no solo porque hablen de Fernando Onega y no solo porque hablen de Sonsoles, que no es un secreto, es amiga de doña Leticia, sino por todo lo que ha dicho de nuestro medio y de las cosas que ha escuchado ella misma esta mañana en el programa y de lo que significa la comunicación en la radio. También saben los oyentes que doña Leticia es periodista y eso le convierte pues en una persona que conoce perfectamente todo esto.

Onda Cero, tu radio. Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, pieza de 1 a 2 kilos y medio a 9,99 euros el kilo. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. María, estás en mute. ¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. El teléfono móvil es una gran ayuda. Aprovechalo sin olvidar tu seguridad digital. Manténlo protegido y no te fíes de mensajes de desconocidos ni de promociones demasiado atractivas. Es un consejo de Hablando en Plata y CaixaBank. ¿Qué te parece esta casa para robar? A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas. Vale, entonces, nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros. El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, pilar fundamental para la economía y el desarrollo de nuestro mundo rural. En Leche Río de Galicia conocen ese esfuerzo y con el liderazgo de Carmen Lence, presidenta de la compañía, referente empresarial y mujer comprometida con el rural, han apoyado desde su origen el talento de nuestras mujeres en el sector ganadero. Este sábado 7 de marzo acompáñanos en un programa especial de Julia en la Onda. Hablaremos del papel clave de la mujer en el entorno rural de Galicia y el conjunto del país y de los proyectos con los que Leche Río de Galicia impulsa el desarrollo social. Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Ocho minutos pasan de las 11 de la mañana. Hemos aplazado, con permiso de nuestros oyentes y también de los espectadores de nuestro teatro ficticio Luis del Olmo, hemos aplazado por decisión o sugerencia de Begoña Gómez de la Fuente y de Jorge Abad, que yo he atendido gustosamente, la función teatral que teníamos esta mañana. Por supuesto. No pasa nada porque así tienen una semana más para ensayar los actores y para que los guionistas terminen de pulir adecuadamente las frases que se les habían quedado ahí un poco hay que de aquella manera. Hay que afinarlas. Hay que afinarlas. Sí, porque otra cosa no, pero si algo hemos aprendido quienes estamos en esta cadena de radio, entre otros de Fernando, pues hemos aprendido que hay que darle una vuelta más siempre a los textos, que es muy importante lo que se escribe para la radio. Luego es muy importante comunicarlo. Pero el primer punto de partida es que el texto sea bueno. Y entonces no pasa nada porque la función teatral la dejemos para la semana que viene. Y entre tanto sigamos escuchando a personas que han querido acercarse y lo van a seguir haciendo durante toda la jornada hasta la Capilla Ardiente aquí en la Casa de Galicia de Madrid. Acaban de abandonar la Capilla Ardiente las ministras de Vivienda y la ministra portavoz Elma Sainz, a las que hemos tenido también ocasión de saludar. Y como he contado a los oyentes, lo hemos oído en directo, en este momento está dentro de la Casa de Galicia la reina, doña Letizia, que está acompañando ya a Sonsoles Onega, su amiga, y a la familia de su amiga, que es la familia de Fernando Onega. Pero también hay aquí personas que no son famosas y que no se dedican a lo nuestro, profesionalmente a lo nuestro. Gracias. Pero que han querido acercarse hasta aquí. Hola Marisol, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿desde dónde vienes? Desde Tres Cantos. Desde Tres Cantos, y has venido porque tú eras muy oyente de Fernando. De Fernando, sí, desde, bueno, y un analista excepcional y queríamos darle el último adiós. Sí. ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste la voz de Fernando Onega? ¿Cuándo pudo ser? Uf, yo era muy jovencita, el 89, 90, hace muchísimos años, y desde entonces, porque era una, no sé, un periodista estupendo, estupendo. Nos gustaba mucho y bueno, hemos querido venir y bueno, animo a la gente que se anime, que está aquí en la Capilla Ardiente hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche, sí. Oye, ¿y por qué piensas tú que era un periodista estupendo? ¿Cuáles eran, en tu opinión, las cualidades profesionales de Fernando Onega? Sobre todo como analista de opinión, cómo nos enseñaba, cómo nos ayudaba, totalmente muy, muy, muy objetivo. No sé, yo era de mis preferidos, era, a mí me parecía muy especial. Sí, a mí, a Hermida, a Camilo José Cela, no sé, la tertulia era estupenda. Sí. estupenda. Yo dejaba todo para estar en la tertulia y seguía al señor Onega, sí. Que además a lo largo de toda su carrera, fíjate que estuvo años haciendo algo que es muy difícil, que es escribir todos los días incluso dos comentarios o hasta tres. Porque él era capaz de, entraba por la mañana en el programa, o en el mío, o antes cuando lo hacía Carlos o con Luis del Olmo, pero es que luego hacía otra intervención en el programa de la noche, pero es que entre medias escribía para La Voz de Galicia, y si no, escribía para La Vanguardia, y si no, aparecía en una televisión. En televisión colaboraba, yo era mucho en televisión. También, ¿verdad? Mucho, le seguía con Hermida y con Teresa Campos. Teresa Campos le tuvo varios años, que creo recordar. Sí, yo era muy, muy forofa de Fernando Onega, sí. ¿Él sabes de quién era más forofo que de nadie? No. De sus hijas. Era un padre, sí. Sí, ahora oímos también a Sonsoles. Sonsoles y Cristina, que es menos conocida, pero Cristina es una gran periodista también, que ha tenido responsabilidades muy altas y que ahora está dirigiendo, si yo no me equivoco, el canal 24 horas en Televisión Española. Cristina es la mayor. Es menos visible, pero tiene un carrerón también profesional. Que tampoco es fácil cuando eres hijo de un periodista muy conocido y muy prestigioso. Sí, lo tienen, sí, el listón, pero bueno, Sonsoles yo creo que ha quedado claro y me hablas de Cristina, que lo desconocía. Sí, me alegro, estaría muy orgulloso de sus hijas, lo que tú cuentas. Mucho. Claro, dos hijas así. Estaba muy orgulloso de haberse convertido en el padre de ellas en lugar de ellas en las hijas de él. No, pues él era un referente. Creo que esto me he enterado, bueno, relativamente hace poco, que se le atribuía en la frase de... Puedo prometer y prometo. O sea, que es que él, para mí era brillante. Yo le consideraba, había algunos más, pero yo le consideraba brillante. Por eso estamos aquí. Es que él le escribía discursos a Adolfo Suárez, pero fíjate, él todavía no había cumplido 30 años y ya escribía, entre otros, ese discurso, que fue muy importante, el de Puedo prometer y prometo. Y luego a raíz de eso ha habido, lo que pasa es que esto ya no se ha sabido o no se ha querido contar, pero ha habido muchos políticos que sabiendo eso o le han pedido que le escribieran discursos, intervenciones en el Congreso, o le han pedido consejo sobre lo que le escribían quienes tenían como escritor. Ahora decían, mírame esto que me han escrito los míos. A ver qué te parece. Sí, yo he pensado eso cuando me he enterado que ha muerto con 78 años y dado la edad que tengo, que era más joven de lo que yo pensaba cuando intervenía y era analista. Digo, pues es que eran más joven de lo que yo pensaba, que no nos acabamos tantos años. Sí, es que empezó muy pronto. Empezó muy pronto. Y debía ser un poco niño repelente en su momento, porque era muy listo. Es que era muy listo, era muy, muy, muy listo. Y muy estudioso y muy trabajador y ese, ¿sabes? Sí. Bueno, Marisol, un gusto hablar contigo. Igualmente, Carlos, ha sido un placer. Gracias. Gracias por habernos atendido esta mañana. Igual estábamos interrumpiendo el paso. Ah, no. Esta señora sí, que está con el carrito. Que estamos aquí en medio de la acera haciendo un programa de radio y claro, y no es cuestión. No, pero a Pilar Blanco sí. Es que, Pilar Blanco, perdóname, buenos días. Estás en directo en Onda Cero, emisora que conoces sobradamente. Buenos días. Buenos días. Es que antes he contado que estabas dentro de la Capilla Ardiente, pero no he podido conversar contigo en antena. Y yo quiero que tu voz suene hoy en este programa, porque tú eres protagonistas, como Luis y como Ángel y como Begoña y como tantas personas. Y protagonista será Fernando Onega. De hecho, desembarca en Onda Cero con protagonista. No te quepa la menor duda. Nosotros, Ángel Pardo, que es mi marido, y yo, le debemos a Fernando vivir en Madrid. Entonces, Fernando es muchas cosas. Ha sido un gran periodista, pero sobre todo ha sido una gran persona. Y sobre todo siempre ha sido, lo del gallego, ¿no? Que no sabe si la escalera, si está subiendo o bajando, pero ha sido buena gente, muy buena gente, y eso se puede decir de muy pocos. Perdona, pero a veces se me rompe un poco la voz. La radio es esto también, ¿eh? Lo sé. La radio son voces que se quiebran muerto alguien a quien queríamos. La radio es todo. La radio es vida, es alegría, es tristeza, es todo. Contado esta mañana, pero no hemos llegado a entrar en faena, hay mil anécdotas que tienen como protagonista Fernando, y yo no he entrado, digo, en detalles, pero sí he sugerido, me estoy alejando creo de la señal, cuando Fernando es nuestro director general por segunda vez. Exacto. Y le toca esa temporada apasionante en la que esto está lleno de estrellas. La principal sigue siendo Del Olmo, por supuesto, pero hemos fichado a García. Exacto, fichamos a García, estaba Concha García Campoy. Estaba Concha, estaba Carlos ya, yo creo, haciendo... Yo creo que sí que estaba Carlos Herrera haciendo la tarde. Sí. Y claro, García venía con la Vuelta Ciclista a España. Y cada boletín había que conectar con la Vuelta Ciclista a España. Que duraba alrededor de media hora. Los boletines de Y entonces Del Olmo, que estaba allí escuchando el boletín, conectamos con la Vuelta Ciclista a España y veía que no acababa nunca aquello. Y entonces su amigo Fernando era el jefe, claro. Era el jefe. Y más de una vez iba al despacho para decir que eso no se podía consentir. Sí, sí, sí. Pero bueno, Fernando, como siempre, atemperaba ánimos y al día siguiente el informativo duraba, pues en lugar de media hora, 25 minutos. Hasta que hubo un día que Luis, como no acababa nunca García, le dijo al técnico, ábreme el micrófono, que voy a entrar yo en la transmisión de la Vuelta Ciclista. Sí, y solo... Ya no me acordaba el pollo que se organizó. Yo sí, yo sí. Porque Luis solo dijo estas palabras mientras García transmitía, pues yo qué sé, el pelotón, solo dijo estas palabras que fueron: te queda un minuto, José María. Sí. Lo divertido fue la trastienda de aquello. Sí, sí, lo que vino luego. Lo que vino luego. Y el pobre Fernando, como siempre, atemperando ánimos. Sí, sí. Es que la Radio de las Estrellas, que fue como se denominó aquella etapa, fue dura, ¿eh? Había muchos egos que calmar, ¿eh? Había mucho que pastorear en aquella... Pero se quejan los de ahora, pero anda que entonces... La única persona que podía pastorear todo aquello era Fernando, ¿eh? Porque además lo hacía con sentido del humor, cosa que era complicada hasta decir basta. Pilar Blanco, me alegra mucho verte y escucharte en esta que sigue siendo tu radio y tu casa, aunque sea en estas circunstancias tan dolorosas para todos nosotros. Carlos, eres un gran profesional. Muchas me gracias. Encantas, te escucho y eres lo mejorcito que hay en estos momentos en antena. Gracias, Pilar. Esto ustedes no se lo tomen muy en cuenta porque es amiga. Entonces esto es lo que pasa. Bueno, tengo que hacer una pausa cortita. Son menos 20 las 12 de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida continuamos aquí en Más de Uno hasta las 12 y 20 minutos escuchando las voces de amigos y conocidos y admiradores de Fernando Onega López, que desgraciadamente se nos murió ayer. Más de Uno en Onda Cero. Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Llega Art Madrid. Celebra con nosotros 21 años de arte contemporáneo. 35 galerías, más de 200 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de una experiencia única con las últimas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Art Madrid, del 4 al 8 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. A día de hoy, hay asuntos que uno prefiere desviar. Así que cuando te pregunten de qué partido eres, di que de este... ¿De este o de este? Cuando te hablen de derechas o izquierdas, háblales de la de Nadal, Carolina Marín o Messi. Disfruta de la actualidad deportiva en Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Vidal, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorrar Más. Y ves a Francisca limpiar el pescado como un artista. Y te cuento esta oferta, ritmo de pianista. 3 porciones de salmón Mowi de 150 gramos aproximadamente por 10,99 euros. Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorrar Más. Todos nos hemos inventado la vida de extraños por la calle. Como la de ese chico del ramo de rosas que acaba de perder el bus y que ahora nunca llegará al aeropuerto. Ni podrá declararse a su amor de la infancia antes de que ella tome el vuelo 374 destino, Cabo de la Desolación. Si te montas películas allá donde vas, escucha Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Todos los miércoles a partir de la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en limpiezasleticia.net o llame al 91-681-3558. Ahora más que nunca, Limpiezas Leticia. Cuando tu amigo te dice que él se encarga de regar las plantas, confiar lo que es confiar, no confías. O como cuando tu dentista te dice que no te va a doler, confiar lo que es confiar. Confiar cuesta, pero cuando la brújula te da la información de mayor calidad, la objetividad y el espíritu crítico que buscas, cuesta menos. La brújula, con Rafa Latorre, todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. ¿Necesitas implantes dentales, pero tienes poco hueso? El doctor Gómez Alcázar, cirujano de prestigio en Oliver y Alcázar, es tu experto. Soluciones y resultados avanzados y seguros. Llama al 915-646-686 o visita oliverialcázar.com. Oliver y Alcázar, recupera tu sonrisa. Expertos recomiendan llenar la vida de contenidos de este tipo. De... sí, de esto también. ¿Y de este? Siempre hay un tema para los oyentes. Si tuvieras que acordarte de una época de tu vida... Me tienes que explicar qué es lo que estás leyendo. Hoy ¿cuál es la situación para trabajar, estudiar o incluso visitar los Estados Unidos? Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar, porque hay que aprovechar la vida. Porque en Por Fin tenemos la variedad de contenidos que buscas. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano, de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Siempre esperaba a leer o a escuchar a Fernando Onega para pasar de tener una idea o a tener una opinión formada. Su buen hacer periodístico ayudaba a crear opinión certera, respetuosa y valiente. Gracias siempre. Quiero transmitirles mi más sentido pésame para la pérdida que tenéis en la radio y en la televisión por el que ha sido Fernando Onega. Estoy escuchando Onda Cero y sobre todo a Alsina y a Luis del Olmo y sí he pillado a los minutos de por la mañana de Fernando Onega. Un abrazo muy fuerte y estamos con la familia, aunque en el pensamiento y sobre todo que más conocemos para Sonsoles Onega. Un abrazo muy fuerte y un abrazo a toda la familia de la radio y de la televisión por esa gran pérdida. Los oyentes de este programa, que son parte natural, bueno, son la familia de nuestra cadena de radio y son... pues yo creo que todos ellos, seguidores, admiradores de Fernando Onega, quien estamos despidiendo hoy también en la radio y aquí en la Casa de Galicia, en la Capilla Ardiente. Acabo de ver a Nieves Herrero. Buenos días, Nieves. Buenos días. ¿Quién no va a recordar esas maravillosas intervenciones que tenía contigo? Que era como el despertar al día. Esto es lo que ha pasado, esto es lo importante, es lo que narraba contigo. Y yo siempre, bueno, le he tenido como un maestro y desde luego para mí un referente. Y siempre ha estado cerquita, presentó mi primer libro y siempre ha estado cerca, Carlos. Para mí es como, me sabía porque estuvimos en el acto, creo que coincidimos en el acto, en el último que le hemos visto, que le hacían doctor honoris causa. Y allí estábamos un grupito de gente apoyándole, besándole cerquita. Y yo creo que la gran gente, las personas que han hecho periodismo con mayúsculas, no se van jamás. Y siempre va a seguir así. Le recordamos su forma de hablar, su forma de escribir, su forma de dirigirse a otro periodista, daba igual que fuera jovencito, que fuera mayor, él siempre daba su sitio a todo el mundo y escuchaba. Y en medios pequeñitos o en medios grandes siempre apoyaba a sus compañeros, así que yo le recuerdo con el máximo respeto, el máximo cariño, y eso es lo que vengo aquí a hacer, a dar el último adiós a un amigo y a un referente. Era una persona tan generosa, ¿verdad? Pero, en lo profesional y en lo personal, pero en lo profesional a veces es más difícil ser generoso que en lo personal. Y él no solo era de dar oportunidades, de respetar al periodista fuera la edad que tuviera, como has dicho tú, fuera del medio que fuera, le daba igual. Él respetaba sobre todo a la cabeza del periodista, sino esa habilidad que él tenía, que todos los demás solo intentamos imitar y yo creo que no llegamos, esa habilidad para colocar las noticias en su sitio. Totalmente. Para hacer el puzzle cada mañana con cada pieza en su lugar, habiéndose levantado a las 5 de la mañana como se levantaba él, y sin embargo tener la cabeza en orden como para decir esto es lo relevante de hoy y encaja justamente al lado de esta otra noticia porque se relacionan entre ellas. Eso es la escuela de periodismo que hemos Eso disfrutado es. Todos. Y no poner un adjetivo que no corresponda. Sí. Cuando presenté mi primera novela, se ve que a él se ponía, no te creas, porque estaba también Javier González Ferrari, sí. Y entonces fue muy gracioso porque le dijo, estás presentando la novela, porque empezó a hacer una crítica. Empezó a decir, oye, siempre que se asocie una infidelidad a un hombre, esto no puede ser. Y entonces la segunda novela se la dediqué a él y hice una infidelidad de una mujer. Porque, claro, él era así, él no me iba a dorar la píldora delante de todo el mundo. En mi primera novela, ¿no? Él decía, esto de asociar la infidelidad a un hombre, Nieves, no me parece bien. Y entonces esto era, ya te digo, cuando siempre son loas. Y entonces me quedé con la copla y dije, se la dedicó a Fernando Onega. Bueno, era un hombre estupendo y a mí me cuesta hablar en pasado, y verte a ti me ha emocionado mucho porque le asocio a ti. Las mañanas era desayunar, escuchar, ahí va. Y entonces te ponía el día, colocaba el día y decías, ah, pues esto es lo importante, ¿no? Eso es. Lo pesado que yo me puse para que no se fuera de la radio. Pero él había descubierto que la vida está muy bien cuando no tienes obligaciones. Eso es. Por la tarde, los fines de semana. Y claro, contra eso es muy difícil pelear. Luchar. Pelear. Pero yo sé que, claro que lo sé, que seguía estando ahí, que nos seguía escuchando todos los días. Hombre. Y seguía enviándome sus impresiones todos los días. Claro, claro. Siempre muy a favor, es decir, porque él sí se veía reflejado en el programa, que era hijo suyo, el programa también nuestro, ¿no? El programa, cuando nace hace casi 11 años, nace con él y en buena medida aprende de él. Y él se sentía muy feliz de poder abandonar el programa sabiendo que ya no le necesitaba. Eso era muy bonito, poder decir, ya no soy necesario, y entonces ya estoy orgulloso de lo que hacéis y ya me puedo quitar yo de en medio. Aunque te diré una cosa, Carlos, con el paso de los años, esto cuando dicen que nadie es imprescindible, hay personas que hacéis un trabajo extraordinario que para mí sois imprescindibles, y él lo era también, él lo era. Y aunque se fuera a vivir, porque es que los periodistas resulta que descubrimos que hay vida, pero porque esto es como una necesidad, el contar historias. Pero efectivamente, tienes razón, él descubrió que había vida más allá, pero bueno, el periodismo estaba ahí, estaba con él. Nieves, me alegra mucho verte, aunque sea en estas circunstancias, y te dejo para que puedas entrar. A toda la familia de Onda Cero os mando mi más sentido pésame. Gracias, Nieves. Hasta siempre. Mira, la familia Onda Cero. Tengo aquí al director de informativos de Onda Cero, que es Julián Cabrera. Yo no puedo entrevistar al director de informativos. Bueno, buenos días, Julián. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues ha entrado también Iñaki Gabilondo hace un momento. Yo voy informando, como te tengo aquí, hago méritos. Yo estoy informando de lo que sucede en la Capilla Ardiente, como acontecimiento que es. Aunque a la vez estamos, pues, hablando, claro, de nosotros mismos, porque Fernando es nosotros, ¿no? Fernando es la historia de nuestra casa. Sin duda, Fernando, hoy perdemos, Carlos, estamos despidiendo a un compañero, a un amigo y a un verdadero y auténtico maestro. Uno de los fundadores de esta casa nuestra, de Onda Cero. Yo recuerdo cuando llegó como, como director general a esta casa, y además acompañado de otros nombres importantes. ¿Recuerdas, Carlos, que Fernando Onega nos trajo a Javier González Ferrari para hacer las mañanas junto a Luis del Olmo? Nos trajo a Ernesto Sáenz de Buruaga para hacer el mediodía y nos trajo a el fundador de La Brújula, nada más y nada menos que a Manuel Antonio Rico, al que pudisteis ayer escuchar y charlar. Bueno, hoy un día triste para todos y lo único con lo que me quedo, Carlos, esta mañana es aquí en esta despedida a Fernando Onega con el encuentro con muchos amigos que tenemos aquí en la profesión con los que ahora me estoy encontrando. Gracias, Julián Cabrera. Y que tengas un día muy provechoso. Está por ahí Paniagua por si quieres darle alguna instrucción o algo. O alguna indicación. Bueno, que me está esperando Gloria, perdóname, Gloria. Nada, perdonado. Bueno, está Gloria aquí con un chavalito, ¿no? Con mi nieto, sí. Ah, es tu nieto. Roque. ¿Cómo ha salido tan guapo Roque? ¿Eh? Que es muy guapo Roque, ¿no? Y muy, muy, está muy atento a todo lo que pasa. Hombre, tiene que estar atento a Carlos Alsina. Ah, ¿qué me dices? ¿Eres claro. oyente del programa? Muy oyente. Muchísimas gracias, Lore. Sí. Bueno, y claro, entonces eras oyente también de Fernando Onega. Es que todos los de Onda Cero sabemos que todos. Onega formaba parte sí. de nuestra vida de muchos años, ¿verdad? Sí, es que la radio nos acompaña mucho y nos acompañáis todos. Sí. Entonces yo he venido a rendirle un homenaje con él. Para ver si él el día de mañana también se mete en este mundillo de la radio. Hombre, pues, oh, pues seguro que me está mirando como, de, como desconfiado. Está diciendo Roque, me estoy fijando a ver si realmente tengo que hacer caso a mi abuela y dedicarme a esto o no me merece la pena. Hola, Roque. Dile hola. Diles que soy Roque, muy chiquitín todavía. Roque es muy serio. Dile, como hay que ser en la vida al principio. Onega también tenía fama de ser muy serio. Fíjate que luego era muy... Era, tenía un gran sentido del humor sí, y era muy de, sí, de expresarlo. Sí. Pero los oyentes, de verdad, que a veces me decían: es que Fernando Onega no se ríe nunca. Digo, pues casi mejor, porque cuando se ríe no hay quien le pare. Bueno, todo va bien tener un toque de humor y un toque de seriedad. Así que iremos a por ello. Sí. Pero bueno. Oye, ¿tú recuerdas cuál fue la primera vez que escuchaste la voz de Fernando Onega? Uy, hace muchísimos años ya, porque yo vengo, bueno, ya tengo unos pocos. Entonces, hace muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo. Y lo he ido siguiendo a lo largo de su vida y, bueno, pues venía eso, a decir estoy aquí, aunque no pueda entrar porque hay barreras arquitectónicas y entonces no puedo entrar con este peque, pero bueno, es igual. Claro, yo me ofrecería quedarme con Roque, pero me está mirando que no se fía de mí. Sí, entonces... sí se fía. En cuanto le digas tres cosas, ya se fía. Lo que como estás en directo, no puedes hacer tampoco muchas cosas para niños, ¿no? No podemos hacer monerías, pero mira, sí. Está diciendo Roque, ¿qué estarán hablando estas dos personas? A ti te conoce, a mí no. ¿Qué es eso que lleva en la mano? Pues esto es un micrófono, Roque, y apréndetelo por si alguna vez te dedicas tú... hablar por la radio. A ver si cuando pasen 20 años, dice, el micrófono la primera vez que lo vi. Ahí nació mi vocación, dice sí. Roque. Y fue cosa entonces de Fernando Onega, podríamos decir. Sí, un poquito de los dos. El día que estábamos despidiendo a Fernando Onega es cuando Roque descubrió, sin darse cuenta, la vocación radiofónica. Pues sí, todo puede ser posible. Qué bonita historia, fíjate. Hay la que dar acabamos... alas a la imaginación. Gloria, muchas gracias por escucharnos y por haber venido y por hablar a... Y gracias también por atendernos tú en este momento. Nada. Que ya digo, felicidades por tus programas y felicidades por todo. Y ahora, pues bueno, nuestro pésame, digamos, a la familia y que le estamos unidos en su dolor. Eso ¿vale? es. Muchas gracias, Gloria. Encantada. Adiós, Roque. Adiós. Roque ya está deseando perderme bueno. de vista, claramente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Es que está aquí Iñaki Gabilondo, entonces no voy a hacer una pausa. Me van a permitir nuestros compañeros del departamento comercial que aplace la pausa. Buenos días, Iñaki. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué? Que, bueno, estamos aquí esta mañana todos hablando de Fernando. Todos estamos hablando bien, pero en este caso es porque merece que hablemos muy bien, profesional y personalmente. Hemos destacado todos, tú ahora dirás lo que... Hemos destacado todos este talento que él tenía para hacerte pensar. Él nunca te decía lo que tenías que pensar, pero siempre te aportaba los elementos que se necesitan para poder pensar. Por socrático eso, ¿no? Muy socrático. Sí. Y luego su generosidad. Sí. Su generosidad y su buen talante. Su buen humor. Yo lo que estoy señalando ahora que me preguntaban es que para mí es el representante más genuino del llamado espíritu de la transición, ¿no? En su carrera tan larga y por tantos medios, lo ha ido acreditando siempre, ¿no? Con ese pensamiento, esa voluntad de concordia, ese talante incluso, que le ha acompañado desde entonces hasta hoy, ¿no? Y incluso señalo muchas veces que la UCD, ese proyecto que fue tan un sueño que luego se vino abajo, tan abajo, en cierto sentido ha dejado como una especie de pequeño delegado en el futuro, ¿sabes? ¿No? O sea, estar con Fernando era pues saber en qué consistía más o menos aquello, que algunos recordamos con mucho agradecimiento y otros están ahora criticando con severidad. Bueno, los rasgos más positivos de aquello yo creo que se manifestaban bastante en él, ¿no? Y luego un sentido del humor muy, muy llamativo. La última vez que estuve con él fue con motivo del 50 aniversario de los actos estos, en el Congreso del 50 aniversario de la monarquía, que nos encargaron a él y a mí de coordinar un acto académico allí. Estuvimos juntos preparándolo y charlando. Y lo que más me llamó la atención es con qué naturalidad y con qué incluso descaro, yo creo que casi defensivo, iba contando la montaña de problemas de salud que tenía y las amenazas que le rodeaban, que eran 800, ¿no? Sí. De hecho, su hija me ha dicho ahora que casi después de ese día empezó ya a entrar en barrena, ¿no? Sí, es para que él toda la vida estuvo lamentándose de las intervenciones por las que tenía que pasar. Sí, contaba con una cantidad de detalles. Pero fíjate que yo contaba también esta mañana que en 17 años que colaboró primero conmigo por la noche y luego por la mañana, en 17 años me pidió tres veces no hacer su colaboración, librar. Tres veces. Las tres veces fueron con un cargo de conciencia tremendo. Me acabo de enterar, es una noticia que me das. O sea, que libró tres veces. En 17 años. No, yo no sabía eso. Tú no contabas ni con esas tres veces. Yo no contaba ni con esas tres. Estuvo a esto de traerme el justificante médico para acreditar que era verdad lo que me estaba diciendo. Sí, sí, y las tres veces te digo, Iñaki, que era o porque le tenían que intervenir quirúrgicamente o porque le tocaba dentista. Y entonces ya iba a ser imposible que hablase al día siguiente. Estaba yo hasta ahora convencido de que no había fallado ningún día, ¿no? Me has dado una noticia. Oye, y además de este perfil de Fernando, como yo creo que era un espoleador de pensamiento crítico, sí. Y como hombre de entendimiento, lo que más le dolía era la falta de entendimiento que percibía ahora mismo en España. Además está su faceta radiofónica, que estamos reivindicando, claro, en la radio, tú me entiendes, esta mañana. Como creador de cosas en la radio. Siempre decía, tengo muchas ideas y de las 10 que puedo tener cada día, hay una que luego prospera y llega en manos de otro allá a algún sitio. Las otras 9 fracasan. Yo no tuve esa oportunidad porque nosotros fuimos en cierto sentido cazados por el tiempo ese de cambio, porque el 23F a mí me pilló en la tele y a él le pilló en la SER por muy poco, porque yo había sido director de informativos de la SER y me fui a la tele. Y él me sustituyó a mí en la SER. De manera que ese 23F nos pilló a mí en la tele por poco y a él en la SER por poco. No tuvimos la oportunidad de aunque sí habíamos estado, cuando estábamos en la 25, con colaboraciones de puntos de opinión, etcétera, ¿no? No he tenido esa experiencia que tú has tenido con él en la radio, ¿no? Yo lo recuerdo sobre todo como un hombre al que no le hemos pillado en ningún renuncio profesional. Es que eso no es nada fácil, ¿eh? Toda una vida, 50 años, ha trabajado en todos los sitios, contigo mucho tiempo, pero en otros muchos sitios ha trabajado. No solo es que todo el mundo tenga un buen recuerdo de él profesional, sino que todo el mundo habla de él también como un hombre muy aportador, muy estimulador, sin que se le recuerden patinazos gloriosos. Solo un día él me comentaba que tal vez cuando se murió Franco, ese que le sorprendieron eso, de ¿qué opina y tal? Que dice, no estoy seguro de si no dije alguna cosa inconveniente aquel día. Era lo único que le he oído. Pero no he tenido yo la ocasión de trabajar con él en la radio. Pero porque él tenía un gran reparo, lo comentamos también esta mañana, a la opinión inmediata. Esto de acaba de suceder una esto que ahora es el pan nuestro de cada día en los programas y en la televisión. La radio. Eso, ¿no? Claro, eso de acaba de suceder un acontecimiento, ¿qué opináis? Y entonces él siempre decía, dame tres horas y te digo lo que pienso, ¿no? Eso nos ha pasado a muchos, ¿no? Claro. Mi hermano Ángel, por ejemplo, cuando le nombraba ministro, decía, para mí lo más brutal es que acostumbrado como estoy hacer unos procesos de cavilación muy meticulosos, como metafísico, que de repente me topo con que a la salida de un acto me enchufan un micrófono y tengo que opinar sobre algo que ni siquiera sabía que había pasado, a lo mejor, ¿no? Pero eso creo que nos ha ocurrido bastante a las personas de una cierta edad, que nos ha atropellado esta velocidad de cosas, que incluye esa necesidad de improvisar. Los que nos criamos en la cultura de la duda y de la pues lo hemos pasado regular, ¿no? Y entiendo muy bien que le pasara, porque estaba constantemente siendo requerido con cosas que La cultura de la reflexión sería interesante que se volviera a analizar, ¿no? Sí, ahora primero se dispara y luego se apunta. Y claro, los que nos habíamos acostumbrado primero a apuntar antes de disparar, y el Fernando, que ha sido un hombre que ha tenido que estar haciendo valoraciones de todo desde hace tantos años, ha debido sufrir mucho con eso, sí. Ya te digo yo que sí. Pero bueno, él decía como tú, igual deberíamos esforzarnos un poco en intentar recuperar esa cultura de... Primero contemos y luego ya opinemos. Exacto. Y primero pensemos antes de opinar. El pasado no fue mejor, pero sí que hay orden de valores que se debían recolocar. O sea, primero apuntar y luego disparar. Primero, en fin, libertad para pensar antes de libertad para decir. O sea, la libertad de expresión, sí, pero previamente tengamos un ratito para reflexionar sobre qué decir en el ejercicio de esa libertad de expresión. Creo que sí es cierto, ya digo, no creo que en modo alguno que ningún tipo pasado sea mejor, pero sí estaría bien que se recuperen algunas cosas. Creo que algunos estáis bien colocados al respecto de decirte, ¿eh? O sea, que ese mal que estamos denunciando ahora, no todo el mundo lo padece en el mismo grado, ¿eh? Gracias. Iñaki Gabilondo. Gracias, un gusto escucharte. Como siempre. Hasta luego. Gracias, Iñaki. Son las 12 y 2 minutos. Y estamos en directo aquí en Onda Cero, haciendo la radio, pues en la acera. Sí, no pasa nada. Aquí en la calle. Estamos en tiempo de noticias del avance del informativo de María Hernández, que a partir de las 2 les va a contar, además de lo que sigue sucediendo aquí en la Casa de Galicia, la Capilla Ardiente de Fernando Onega, otras cuestiones que naturalmente son noticia esta mañana. María Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Alsina? Buenos días, además, pero sobre todo la despedida a Fernando Onega. Hoy es un día especial para el periodismo, para la radio, sobre todo para esta casa. Despedimos a Onega desde las 10, Capilla Ardiente, en la Casa de Galicia de Madrid. Lo estamos escuchando durante toda la mañana y está Carlos Alsina escuchando durante toda la mañana testimonios, amigos, con ellos José Luis Pérez, Vicente en la parte técnica y Paco Paniagua. Paco, buenos días. Buenos días. Sí, pues pocas personas pocos personajes se aglutinan en tan pocas horas, una concentración tal de personalidades que vienen a rendirle un último adiós, empezando por la reina, doña Leticia. He venido a ver a mi amiga, decía a Sonsoles Onega, y recordaba así la figura de Fernando Onega. Tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo a mi amigo por la muerte de su padre, y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional, el artesano, que es Fernando Onega. Descanse ya, tranquilo, Fernando Onega. El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado también la figura y trayectoria de Fernando Onega, destacando que era respetado por todos, una idea en la que han coincidido también las ministras Elma Saiz, portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, que lo calificaban de ejemplo para el periodismo en estos tiempos. Novedad judicial que se acaba de confirmar hace apenas media hora. Ábalos y Koldo serán finalmente juzgados en el Supremo. El juicio arrancará en primavera, en abril. Ebaia Mazares. Juicio a la vuelta de Semana Santa y en el Tribunal Supremo, confirman a Onda Cero fuentes jurídicas. Ábalos y Koldo se sentarán en el banquillo por 7 delitos de corrupción. La sala ha rechazado, entre otras cuestiones previas planteadas, que la causa sea remitida a la Audiencia Nacional con el consiguiente retraso. El Supremo revalida su competencia para juzgar esta pieza y en el juicio no comparecerán como testigos ni el presidente Pedro Sánchez, ni el ministro Grande Marlaska o el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El Tribunal también rechaza estas comparecencias solicitadas por las defensas al no ver relación con los hechos en lo que puedan aportar. Si declararán, en cambio, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres y dos exjefes de gabinete del gobierno. Hablaremos a partir de las 2, por supuesto, de la guerra en Irán y de la respuesta que hoy ha dado el presidente Sánchez a las amenazas de Donald Trump a nuestro país. Declaración institucional en Moncloa, en la que ha recuperado el no a la guerra para mantener su órdago y la posición de nuestro país con respecto a esta guerra, el desafío de España a Estados Unidos. Las empresas preocupadas por las consecuencias que esto pueda tener. Ignacio Rodríguez Burgos. Pedro Sánchez debe reconducir la situación, ha manifestado el presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid y vicepresidente de la COE, Miguel Garrido, ante las consecuencias de un posible embargo comercial de Estados Unidos. Garrido pide prudencia. A nosotros los empresarios vemos con enorme preocupación la situación en la que nos encontramos y creemos que es un momento para que toda decisión y todo posicionamiento se tome extremando la prudencia, desde luego desde un alineamiento absoluto con nuestros socios occidentales y de la Unión Europea. En los mercados, el IBEX 35 sube un 1,70%, el gas retrocede un 3%, se vende a 52 euros el megavatio y el petróleo se frena al alza, solamente sube ahora un 1% a los $82 después de que Donald Trump anunciara seguros y escolta para los buques que transiten por el estrecho de Hormuz. La guerra sigue. Estados Unidos e Israel refuerzan sus ataques contra Irán en este quinto día de ofensiva contra el régimen. Y en los deportes, la actualidad deportiva con Esther Rodríguez. El Atlético de Madrid que regresa a una final de Copa del Rey 13 años después espera rival para la cita el 18 de abril en Sevilla, rival que saldrá del partido que disputan hoy Real Sociedad y Atlético en Anoeta con ventaja de un gol para los Leones. El Atlético certificó su clasificación sufriendo y mucho ante un Barcelona que firmó un partido excepcional y a punto estuvo de culminar la remontada 3-0, resultado final a un gol de forzar la prórroga. Las dos caras de la moneda, Diego Pablo Simeone y Araujo. Somos el Atlético, estamos destinados a sufrir, a llegar ahí al límite siempre, pero no sé qué nos dará, pero créame que el camino es fantástico. Estoy orgulloso de este equipo, la verdad que lo demos todo, jugando de esa manera creo que podemos lograr grandes cosas, sobre todo los títulos que nos quedan. Y nada, te va con un poco esa sensación de que quedaste tan cerca, ¿no? El Barcelona paga el esfuerzo realizado en forma de lesiones, las de Koundé y Balde. Preocupación también por Pedri, que completó el encuentro el primero en el que era titular tras su lesión. Y también se juega hoy el partido de Liga entre Rayo y Oviedo, que fue aplazado en la jornada 23 por el mal estado del terreno de juego en Vallecas. Y hoy, como siempre, la pregunta a nuestros oyentes de Onda Cero. Nos gusta contar con su participación. Por eso les invitamos a que voten en la encuesta diaria de los servicios informativos en OndaCero.es. ¿Está de acuerdo con que Sánchez recupere el no a la guerra de hace 23 años en el conflicto de Irán? Servicios informativos. Onda Cero. Recuerden que les esperamos a partir de las 2 en Noticias Mediodía, en este día tan especial para esta casa, para esta cadena de radio, en este día de despedida a Fernando Onega. María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Alicia, ¿no es normal que cada año te suban más el precio del seguro? Es que es como para tenerte contento. Pues si esto os pasa a vosotros también, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Iros a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es. Más de uno en Onda Cero. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia. Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía. ¿Y eso impide que se queden? Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-272-272. Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas. Me topé con la realidad. Tener 54 años, ser inmigrante, no dominar la lengua. Soy una madre cuidadora. La principal barrera, yo creo que es la silla. Lo que a miles de mujeres les da trabajo, ahora les puede dar empleo. Descubre cómo 8 de cada 10 mujeres lo consiguen en quierotrabajo.org. Fundación Quiero Trabajo. Este lunes 9 de marzo, La Brújula en directo desde Palma. Conoceremos a la empresa mallorquina de seguridad Trablisa en su 50 aniversario. Sabremos por qué Palma quiere ser la capital europea de la cultura y conoceremos la figura histórica de Antonio Maura. La Brújula en directo desde Palma. Gracias a Trablisa y al Ayuntamiento de Palma, Palma 2031. Con la colaboración del Govern de les Illes Balears y el Institut d'Estudis Balearics. Este lunes desde las 7 de la tarde. La Brújula con Rafa Latorre desde Palma. Onda Cero, tu radio. Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.

Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios. Su objetivo es reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 16 de marzo. Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Para un momento. Y ahora imagínate tus vacaciones perfectas. Están muy cerca, en Wish Home Cantabria. Villas con acceso privado a la playa de Ollambre, o en un acantilado sobre el mar, o en una cala de aguas turquesas. Todas con piscina climatizada. Espectaculares villas, atendidas desde el corazón, con amabilidad y cercanía, donde nacerán los recuerdos más felices de tu gran familia. Reserva ahora. Wish Home, 900-900-952 o quierocelebrarlavida.com. Wish Home, villas para celebrar la vida. ¿Cómo se ve dentro de 10 años? ¿Encargándose de la commercial strategy de la compañía? Pues yo me veo disfrutando de un precio estable de la luz, la verdad. Sin permanencia, 10 years super chill. Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Super Tranquilidad de Iberdrola con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es. Mira esa casa. ¿Entramos? Es un primero, entramos. Tiene balcón, entramos. Tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Terminamos esta edición especial de Más de Uno aquí en Onda Cero, que en realidad empezó en la tarde de ayer y en La Brújula con Rafa Latorre, el programa en recuerdo de Fernando Onega López. Y yo creo que el programa de hoy pues tiene que terminar con la voz de Fernando Onega, que tantas mañanas y tantas noches nos iluminó y nos acompañó y nos animó a hacer el esfuerzo de entender las cosas que suceden a nuestro alrededor. Tantos años de compañía, lo comentábamos con Herrera esta mañana a las 8, ¿no? Ha sonado tantas veces la voz de Fernando, le ha hablado tantos años seguidos durante tantas horas a los oyentes de la cadena SER primero, de la cadena COPE después y de Onda Cero, que si sumamos todas las veces que Fernando se dirigió a los oyentes, pues igual salen más que cualquiera de los demás que estamos haciendo los programas. Con la voz de Fernando Onega, si a ustedes les parece bien, terminamos esta edición de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana a las 6 en punto. Gracias por su confianza y hasta mañana. Adiós. Muy buenos días, Carlos Alsina. ¿Cómo estás? En un momento dulce y triste. Dulce y triste al mismo tiempo, porque he cometido un acto de supremo egoísmo. El día 16 de junio cumplí unos años. En ese momento entré en un periodo de reflexión. Me olvidé de vivir. Y entonces me he olvidado de que había fines de semana. Me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana. Me he olvidado de que había puentes. No he disfrutado un puñetero puente en toda mi vida. Y he llegado a la conclusión de que, querido Fernando, no hace falta que te ponga apellido, pero necesitas recordar que se puede vivir. Y en eso estoy. Más de uno Madrid. Onda Cero. Bueno, pues muy buenas tardes, ya lo ha escuchado. A las 10 de la mañana se ha abierto la Capilla Ardiente en la Casa de Galicia de nuestra ciudad, aquí de Madrid, cerquita del Retiro. donde tristemente sin vida descansa nuestro compañero y amigo Fernando Onega. ¿Cuánto se le va a echar de menos? Y está aquí el miércoles, señores, un día que pintaba feliz en nuestras seis grandes universidades públicas después de que ayer se obrara el milagro y la comunidad llegara a un acuerdo, ya sabe, histórico con sus rectores tras cesar al consejero Viciana y al director de universidades y renunciar a esa ley autonómica universitaria que iba en el programa de la legislatura. Después de tantos meses y años de tiras y aflojas, como ayer le contamos, en dos semanas de negociaciones se ha acordado una financiación de cerca de 15.000 millones de euros en cinco años. La Complutense recibirá de la Comunidad de Madrid 2.914 millones de euros, la Autónoma 1.260, la Universidad de Alcalá 763 millones, la Carlos III 850, la Politécnica 1.676 y la Rey Juan Carlos 971 millones de euros. ¿Y a qué los van a dedicar? Bueno, pues a pagar y sobre todo a cubrir y tapar agujeritos, pero a lo que vayan a dedicar va a tener más control que antes. ¡Hala! Pues ya está. Pues no. ¿Cómo? Que ya no está. ¿Por qué? La plataforma de universidades, que son los que montan las huelgas, dicen que lo que les vale a los rectores, que son los que saben de las cuentas y las necesidades de las universidades, a ellos no. ¡Tócate los Porque no les vale? A los rectores sí, pero los que montan, como le decía, las huelgas universitarias, no. Que cada uno saque las conclusiones que cree oportunas. Porque dicen que el acuerdo de financiación es insuficiente y ya está. Mire, antes de la firma, convocaron una concentración frente al rectorado de la Autónoma, a la que fueron 20 personas. Y después de la firma, los rectores se reunieron con ellos para decirles que ya no hacía falta que se manifestaran más porque ya no había por qué. ¿Pero para qué? Dicen que van a seguir manifestándose. Les hemos estado llamando para que nos lo expliquen, pero nada, no nos han contestado. Por cierto, aprovechando que andamos por los campus, para que una empresa funcione, otra vez la cancioncita. Parece que el estatuto de los becarios que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros y que tendrá que aprobar el Congreso solamente gusta a Yolanda Díaz y a los dos agradecidos de Comisiones y Obreras y UGT, porque no solo tiene el rechazo de las empresas y de los rectores, también de los universitarios. ¿Qué me estás contando? Pues sí, mira, la coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas dice que el texto se ha elaborado sin contar con la participación real de la comunidad educativa cuando les afecta directamente, que han negociado exclusivamente con los sindicatos prácticas tan distintas como las universitarias, ya sean curriculares o extracurriculares, y las de formación profesional, y que en la ley, entre otras cosas, no se aclara cómo se financiará la compensación de los gastos asociados a las prácticas. Así que los universitarios apelan a los grupos parlamentarios para que no respalden ese estatuto del becario que ha sido elaborado sin consenso y que no mejora la situación de las prácticas académicas. ¿Sabéis que tenemos a unos cuantos investigadores madrileños estudiando un compuesto vegetal que podría proteger a universitarios y no universitarios frente a la pérdida de memoria por el botellón? Saca el whisky, Shelly, para el personal, y vamos a hacer un cuartel que... Y es que distintos estudios han demostrado que los botellones y el alcohol en general puede provocar fallos de memoria, dificultades de concentración y alteraciones en la toma de decisiones pocas horas después del consumo. Efectos que pueden persistir hasta la edad adulta. No hay más que ver algunos cómo se han quedado. Bueno, así que dos doctoras, Esther Oshí y María Dolores Gutiérrez, del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, han identificado un compuesto que protege el cerebro frente a la cogorza en unas poquitas horas. Compuesto que se genera de forma natural en el organismo tras la digestión de vegetales crucíferos como el brócoli, las coles de Bruselas o la coliflor, y que han visto que atenúa la activación de mecanismos asociados al daño cerebral y favorece la supervivencia de nuevas neuronas en el hipocampo, una región clave para la formación de recuerdos. Pero ojito que, aunque se genera a partir de vegetales como el brócoli, consumir un plato de estos arbolitos que tanto odio despierta en algunos no compensa ni revierte los efectos de una noche de borrachera. No sé si aquí media el alcohol, pero mire, tiene toda la pinta. Andan los vecinos del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles en Villaverde, de los nervios, con estas bandas de niñatos que organizan peleas y combates en plena calle con árbitro público y apuestas. Todo un ring. Mire, peleas ilegales de noche con incluso menores de edad, dándose mamporros en un cuadrilátero improvisado al que no le falta detalle y que si les pillan pueden acarrearle sanciones de entre 600 y 30.000 euros y delitos de lesiones y desórdenes públicos. Hablando de desórdenes, igual estos días atrás se ha sorprendido al entrar en el andén del metro y ver que les han cambiado los nombres a algunas estaciones. Por ejemplo, en la de Callao, en la línea 3, Callao Señoros. No está muy lograda, la verdad. En la línea 4, la parada de lista apareció como feminista. Y la de Alto de Extremadura, de la línea 6, Alto al Patriarcado. No es la primera vez, como sabe, que se hace algo así con los nombres de las paradas de metro, pero esta vez es para animar a asistir a la manifestación de las del 8M. Tan activas ellas, a las que les podría caer una multa de entre 100 y 200 euros por cartel por deterioro o daños en el mobiliario o en las instalaciones del suburbano. Mire, esta historia que le voy a contar es de esas que te encogen algo por dentro. Ocurrió el 1 de diciembre de hace más de 3 años. En la casa en la que vivía una pareja en Puente de Vallecas. Ella, María, enferma de muchas cosas, también de ELA. Él, Rogerio, su esposo y cuidador desde hacía muchos años. Esa tarde de diciembre, por razones que nunca se sabrán, María se cae y se queda tendida en el suelo sin poder moverse ni levantarse por sí misma y sin poder alcanzar el equipo de oxigenoterapia que la mantenía en vida. Y así se queda. Bueno, se quedó 3 días. Porque su marido Rogelio ni la asistió, ni la levantó del suelo, ni llamó a los servicios de emergencia. No hizo nada, salvo darle un analgésico y tenderle una manta. La dejó en el suelo 3 días, sabiendo que se moría. Porque se murió. El 4 de diciembre, 3 días después de la caída, María falleció de una insuficiencia respiratoria. Cuando llegó la ambulancia, levantaron el cadáver, le hicieron la autopsia y vieron que su muerte se podía haber evitado si Rogelio le hubiera ayudado. El informe del forense apuntó que el hombre sufría algunos de los síntomas que aparecen en quienes asumen el cuidado de personas dependientes, como estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, insomnio, dificultad de concentración, apatía, lo que se conoce como el síndrome del cuidador quemado, del que había sido diagnosticado como consecuencia de la situación personal que atravesaba por el cuidado de su mujer. Algo en lo que basó su defensa, su abogado, interponiendo un recurso en el Tribunal Supremo, que ahora, ha respaldado la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid por homicidio por omisión de 6 años y medio de cárcel, al considerar que, junto a las duras y muy tristes circunstancias personales del acusado, además del grave trastorno de conducta que sufría, concurren elementos que intensificaron notablemente el valor de la acción, como el sufrimiento provocado a la víctima, por lo que ha rechazado el recurso y condena al recurrente, además, al pago de las costas del proceso. ¡Qué historia, eh! Bueno, cambiemos de asunto, porque hoy, como sabe, empieza Arco con todo lo bueno de las artes plásticas y con alguna cachondada que nunca falta. Y para cuadro nuestros embalses, a los que tenemos al 86% de su capacidad. Desde 1920 no se registraba un febrero con tanta aportación de agua por los ríos. Las reservas de las 13 presas con las que Canal de Isabel II abastece a la región acumulan casi 15 puntos por encima de la media desde que se toman datos. Un volumen que no se tiene, del que no se tiene constancia y que se haya superado en los últimos 30 años. Pues eso, el invierno más seco y cálido, que decía la EMET. Bueno, son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro. Más de uno, Madrid. Pepa Gea. Ahí viene Calderón y María Aparicio en la producción y Gabriela Sánchez en la realización técnica. Hablamos de Madrid, pero hay ciudades que se conocen y otras que se quedan contigo. Como Córdoba, alma milenaria y única en el mundo con cuatro patrimonios de la humanidad. Así comienza Más de Uno Madrid. Hay ciudades con historia y otras que son historia viva. Córdoba guarda en sus calles el alma de siglos. En cada rincón, una huella. En cada piedra, una memoria. Un privilegio que tiene Córdoba. Única ciudad en el mundo con cuatro patrimonios de la humanidad. Una ciudad para descubrir, para quedarse, para volver. Córdoba es más. Turismo de Córdoba. Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid, te ofrecen el tráfico. Pues vamos a contarle cómo está ahora mismo el tráfico por las calles de la capital y M30. Centro de Información del Ayuntamiento, Natalia Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Pues sin grandes novedades en estos momentos, dentro de lo habitual. Poca circulación, sobre todo en la parte exterior de la capital, y algo más concurrido en el interior. En la Plaza de Cristo Rey, en superficie, Cea Bermúdez, José Abascal o las calles Carranza, Sagasta y Génova. Bastante movimiento en la Gran Vía y el entorno de la Plaza de Cibeles o en calles como Velázquez. Además, el incesante tránsito de vehículos en sentido centro en Avenida América, Goya, Alcalá y O'Donnell. Gracias, Natalia. Hasta dentro de un ratito. Hasta ahora. Vamos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora, situación tranquila en las carreteras madrileñas. Tan solo se complica la circulación en la entrada a Madrid por la A4 en Valdemoro, en la salida por la 42 en Parla, y además tráfico en aumento si circulan en la M40 a la altura de Coslada y Vicálvaro y en dirección a la autovía de Zaragoza. Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Más de uno Madrid. Noticias. En las noticias de este 4 de marzo en la Comunidad de Madrid, que empezamos a contarle ahora mismito con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes. Hola, Pepa, muy buenas tardes. Y empecemos con la presidenta regional, Óscar, Isabel Díaz Ayuso, que está presidiendo desde las 10 de la mañana el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso es, reunión de su gabinete regional, que llega después del acuerdo ayer con las 6 universidades públicas madrileñas para una financiación plurianual. Y en la víspera de la comparecencia de Ayuso mañana jueves en la Asamblea de Madrid para explicar el cese de Emilio Viciana hace 15 días ya como consejero de Educación. Además, el Consejo ha comenzado pues poco después de que a primera hora Pedro Sánchez haya comparecido en el Palacio de la Moncloa para resumir en cuatro palabras, no a la guerra, la posición de España ante ese conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel, por una parte, e Irán, por otra. El presidente del gobierno ha equiparado varias veces la situación a la de la guerra de Irak hace más de 20 años, después de que nuestro país pues se haya negado al uso de las bases de Morón y Derrota en la ofensiva de los Estados Unidos. Ayer por la tarde, Ayuso criticó, y además con dureza, esta decisión de Pedro Sánchez. No puede ser que estén dejando al Estado de Derecho en España a la altura del betún, que no se pueda confiar en nosotros, porque le damos la espalda a naciones enteras, ya veremos cuando Estados Unidos le hagamos una nueva peineta, como le estamos haciendo ahora, y tengamos un problema serio de seguridad o de defensa. Les vamos a pedir algo, me extraña mucho, pero ¿quién mide las consecuencias? ¿Qué más me da? Sánchez gobierna para su parte del muro, para tenerles contentos. Por su parte, la patronal madrileña CEIM está preocupada por la postura adoptada por el gobierno español. Lo ha dejado hoy muy claro Miguel Garrido, que es el presidente de los empresarios madrileños. A nosotros los empresarios vemos con enorme preocupación la situación en la que nos encontramos y creemos que es un momento para que toda decisión y todo posicionamiento se tome extremando la prudencia, desde luego desde un alineamiento absoluto con nuestros socios occidentales y de la Unión Europea. La opinión de la patronal madrileña CEIM. Bueno, pues sí, ayer fue la presidenta regional Ayuso, mire, la que se sumó en Ávila a la campaña electoral de las elecciones en Castilla y León. Hoy quien lo hace es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Sí, hace un rato Almeida y el presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carballo, han visitado las instalaciones del Puerto Seco de Salamanca. Ya por la tarde, a las 5, ambos van a participar en un acto electoral del PP de Salamanca que en este caso va a tener lugar en Peñaranda de Bracamonte. Y mientras, la segunda de a bordo de Almeida, la vicealcaldesa Inma Sanz, acaba de visitar las obras de construcción de la conocida como Vía Borde de Valdecarros. Hablamos de la nueva vía urbana que va a conectar la avenida del Mayorazgo en el ensanche de Vallecas con la avenida de Cartagena de Indias y que va a ser clave para el desarrollo urbanístico de Valdecarros. Con una inversión superior a los 6 millones de euros por parte del ayuntamiento, se van a crear aceras, calzadas y medianas, en fin, elementos todos imprescindibles para que un barrio nuevo empiece a funcionar. Marta Morueco, buenas tardes. Buenas tardes, nos encontramos efectivamente en la vía Borde de Valdecarros, clave para este desarrollo. Son tres fases las que se van a llevar a cabo. Una primera fase que ya está finalizada y que conecta la avenida de Mayorazgo con la avenida de Cartagena. Acaba de comenzar la segunda fase, es decir, la instalación de la red de saneamientos, las aceras, las señalizaciones, el mobiliario urbano, como ha señalado la vicealcaldesa Inma Sanz. En estos momentos son tres las fases, la fase 1, 2 y 3, las que ya se están urbanizando y se está trabajando en ellas. Hablamos de un total de 13.000 viviendas, número de viviendas en las que puede vivir una población como, por ejemplo, la ciudad de Segovia. En este desarrollo, que, como digo, es el más importante de Europa en cuanto al número de viviendas que aquí se van a poder construir, y no solo viviendas, sino también espacios dotacionales que van a ser muy relevantes. Va a ser un desarrollo absolutamente lleno de zonas verdes, más de 100.000 árboles que se van a plantar aquí. Hay que tener en cuenta que Valdecarros es el mayor de los desarrollos del sureste, 19 millones de metros cuadrados de superficie, contará con más de 50.000 viviendas, el 50% de ellas con algún tipo de protección pública y con capacidad para 150.000 habitantes. Gracias, Marta, eso ha dicho la vicealcaldesa de Madrid, que ha hablado además de la noticia que sin duda más nos ha sobrecogido a todos los que trabajamos aquí en Onda Cero, la muerte de Fernando Onega, el periodista y maestro de periodistas que tanto le dio a esta casa y a los que tuvimos la inmensa suerte de trabajar con él. Ha puesto en valor Inma Sanz la trayectoria de Fernando y ha explicado además que el ayuntamiento contempla incluso la posibilidad de tener con él algún tipo de reconocimiento. Es un extraordinario periodista, desde luego ha sido una referencia total y absoluta en los medios de comunicación, en el ámbito de la radio, como tertuliano, en fin. Mostrar las condolencias del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, a su familia, también esa saga de periodistas que sigue en estos momentos en los medios de comunicación, y por supuesto valoraremos la posibilidad de, en fin, de alguna manera reconocer la figura de un periodista tan, tan extraordinario como Fernando Onega. Ojalá pueda ser así, porque Fernando, sin duda, que se lo ganó a pulso. Sin duda. Bueno, y otro de los datos importantes del día es que la Comunidad de Madrid recibió más de 766.000 turistas internacionales durante el mes de enero. Lo que supone un incremento del 8,7% respecto al mismo mes de 2025, con un gasto de 1.600 millones de euros. Es un 15% más. Se trata del mejor dato de llegada de turistas internacionales y el mejor dato también en cuanto a gasto en un mes de enero, aquí en la región, en toda la serie histórica. Pachi Linaza, buenas tardes. Buenas tardes, números que avalan el buen momento de Madrid, porque de media cada turista permaneció más de una semana y gastó 245 euros, son 68 más que en el conjunto del país. Esto da una cifra global por estancia de 2.100 euros, es un 6% más que en diciembre, un mes tradicionalmente turístico con la Navidad. Y porque, aunque Madrid sigue siendo tercer destino nacional, lidera Canarias en su temporada alta, a corta distancia significativa con Cataluña, que retrocede un 6%, mientras la comunidad sube casi un 9%. Madrid aporta prácticamente el 16% de esos 5,1 millones de turistas internacionales que llegaron a España el pasado enero, sobre todo procedentes de Reino Unido. Parecen flojear los mercados alemán y francés. El tipo de alojamiento elegido, los hoteles, que repuntan un 7%, crecen, pero no tanto, la vivienda de alquiler, y sin embargo cae un 10% el modelo de piso de familiares o amigos. Significativo el auge de viajes con paquete organizado frente a una caída leve de los más independientes. Gracias, Pachi. Reseñamos también que la Comunidad de Madrid ha abierto hoy el plazo de solicitud de nuevas ayudas a la modernización y digitalización de pymes comerciales, de servicios y artesanas. Sí, hablamos de ayudas que van a contar con una inversión del Ejecutivo Autonómico de 2,5 millones de euros. Van a tener prioridad en el acceso a aquellos negocios con solera, con más de 50 años de antigüedad, que forman parte sustancial de la historia y el paisaje de las ciudades y pueblos de la región. Cada beneficiario va a poder recibir hasta 10.000 euros y las peticiones van a poder tramitarse de forma telemática en la administración digital del Gobierno de la Comunidad de Madrid hasta el próximo 24 de marzo. Y por otro lado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha presentado hoy en la sede del Ministerio el proyecto de modernización de la línea C5 de Cercanías Madrid. Sí, Puente ha explicado que Renfe y Adif conjuntamente van a invertir 1.350 millones de euros para aumentar un 60% la capacidad de esta línea que conecta los municipios del sur de la comunidad con Madrid capital. En cuanto a la modernización tecnológica, la C5 debe dejar atrás sistemas que han cumplido su ciclo para abrazar los estándares europeos. Y así vamos a sustituir el actual sistema LZB de seguridad y introduciremos el sistema europeo ERTMS-2, el último, el más moderno, el más seguro, homologándolo así al sistema estándar europeo. Eso también no solo nos va a ayudar a dar más capacidad, sino también más fiabilidad. Eso sí, las obras van a conllevar cortes en el servicio durante los meses de verano de 2027 y 2028, una vez ya finalizadas las obras de soterramiento de la autovía 5. La línea C5 la utilizan aquí en Madrid diariamente nada menos que 1 millón de personas, o lo que es lo mismo, absorbe un 29% del tráfico total en líneas de cercanías de todo el país. Y le contamos además que el sindicato SATSE Madrid ha llevado a cabo hoy una concentración en la puerta principal del Hospital Gregorio Marañón para denunciar la situación en la que se encuentra, dicen, la sanidad pública madrileña y la falta de profesionales de enfermería. Lo ha explicado Ricardo Fuiró, portavoz del sindicato. La diferencia en la gestión de los permisos en el SERMAS es una causa más de la falta de enfermeras y fisioterapeutas en determinados centros. Mientras unos aplican la norma, otros ponen trabas al disfrute de reducciones de jornada, permisos por formación y otros, lo que hace que se opte por trabajar en los primeros. La falta de un criterio único a la hora de gestionar ausencias, las trabas a la conciliación y que Madrid es la comunidad que peor paga a sus enfermeras y fisioterapeutas son algunas de las causas por las que estas profesionales se van de Madrid. Eso dicen desde el sindicato SATSE. Y de la crónica de sucesos destacamos que la Policía Nacional ha detenido in fraganti a una pareja que estafaba a personas de edad tras sustraerles sus tarjetas bancarias. Eso es, lo hacían en la localidad de Parla y también en los distritos de Usera, Villaverde y de Moratalá. Seleccionaban a sus víctimas en las inmediaciones de las entidades financieras y esperaban a que realizaran una operación en el cajero. Se acercaban luego a sus objetivos y se situaban de manera estratégica para observar los números de seguridad de las tarjetas cuando los introducían. Una vez tenían ya el número PIN, sustraían las tarjetas bancarias sin que los perjudicados se diesen cuenta, no dudando además en usar la intimidación si era necesario. Por otra parte, el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha visitado hace un rato las instalaciones del Parque Juan Carlos I, donde están finalizando los trabajos de control y reducción de la oruga procesionaria en las zonas verdes de la ciudad. Sí, con la retirada de los nidos de este insecto en pinos y cedros. Es un problema, ¿eh? Y no solo para los ciudadanos, sino también para los animales, por ejemplo, para perros y para gatos. Y decía además que el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, va a recibir esta tarde a las 7 un galardón al canal de Isabel II en la gala de entrega de los octavos premios Comunidad de Madrid del diario La Razón. Va a asistir también a ese acto el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García. Y miramos ahora a IFEMA Madrid, donde hoy ha comenzado y va a durar hasta el domingo una nueva edición de ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Edición número 45 de ARCO, que mañana jueves, por cierto, inaugurarán oficialmente ya los Reyes. Hoy se está viviendo la primera jornada de la feria, con presencia de más de 200 galerías de 30 países y con algunas propuestas transgresoras y otras que, como todos los años, pues seguramente van a generar polémica. Tenemos a Marisa Menéndez en ARCO. Marisa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 45 años de ARCO que comienza hoy, feria de larga trayectoria con una relación estrecha con sus galerías que pasan un proceso de selección porque estar en ARCO, dice su directora Maribel López, es una responsabilidad. Cualquier obra que llame la atención pide a los visitantes que se interesen por ella y la miren, la observen y le dediquen tiempo porque dice detrás de cada obra hay muchísimo. Hablamos del arte en términos de mucha velocidad. El arte es algo que se construye poco a poco y esta feria también. Y en estas 211 galerías tenemos un poco una historia condensada, ¿no? Porque tenemos desde las galerías de vanguardia, las galerías donde encontramos Picasso, Juan Gris o Dalí, hasta las galerías donde encontramos artistas con 20 años que están haciendo el arte del presente, del futuro y que serán la historia del arte. Hay un programa general con 175 galerías. También están los trabajos comisariados este año. La gran apuesta temática es Arco 2045, el futuro por ahora. Cuenta José Luis Brondet, uno de los comisarios, que les daba miedo hablar de futuro y pusieron la lupa en cómo se mira ese futuro. También jugamos mucho con la idea del déjà vu, de volver a ver algo, esa confusión. A lo mejor es parte de esa mirada hacia el futuro. Y en ese sentido hay una obra de Abe McKenzie, y son esas obras que mucha gente puede mirar pensando, wow, eso es como un chiste de arte conceptual, y es un pedestal que tiene una copia del periódico de ayer, y ese pedestal se actualiza todos los días. Sobre propuestas polémicas que decías, Oscar, cree la directora que este año lo que va a haber es algo sutil, ha dicho, de percepciones personales. Gracias, Marisa. Bueno, dentro de un ratito nos iremos también a IFEMA, porque yo no sé si sabes que se celebra allí el mayor encuentro mundial del aceite de oliva. Oh, qué interesante. Que en la situación en la que estamos, el aceite de oliva anda, claro, anda temblando. Pero bueno, terminamos este repaso informativo en Fuenlabrada, porque el ayuntamiento ha dado luz verde a nuevos convenios de colaboración con 12 entidades urbanísticas para la conservación y mantenimiento de los polígonos industriales de la localidad. Sí, convenios a través de los cuales se va a invertir más de 500.000 euros para modernizar estas áreas. Con esta iniciativa, el gobierno municipal de Fuenlabrada pretende pues mejorar el estado de los polígonos y también de los parques industriales. En concreto, el Ejecutivo local va a destinar este año un total de 550.000 euros para mantenimiento y conservación de 12 polígonos empresariales de la localidad, que suman 464 hectáreas de suelo, en las que hay ubicadas casi 2 millares de empresas donde trabajan algo más de 11.000 personas. Estas 12 áreas industriales son Cobo Calleja, seguramente la más conocida, pero también El Palomo, Cantueña, Acedinos, La Vega 2, Vereda del Tempranar, Sonsoles, Los Gallegos, Sierra Elvira, Pozo Blanco, Pico de la Mira y Sevilla, además de que este año está previsto extender esta iniciativa a 3 polígonos industriales más: Cordel de la Carrera, Codeín y también Bañuelo. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar. Perfecto, hasta mañana. Onda Cero, más de uno en Madrid. La seguridad de tu futuro comienza hoy. En JP Financial te acompañamos en cada paso para maximizar tu patrimonio con decisiones estratégicas y seguras. Invierte con confianza, crece con inteligencia, confía en expertos. Agenda tu consulta sin compromiso en jpfinancial.es. JP Financial, crecemos contigo. Si quieres mantener tu colesterol ¡lejos!, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. El espectáculo internacional de una leyenda está en Madrid. Whitney Houston Hologram Tour patrocina el tiempo. Hola, María Aparicio. Hola, Pepa Gea, ¿qué tal? Tenemos la polinización a todo lo que da, ¿eh? Yo no puedo más entre la calima, el polen. No, te lo digo porque la gente es que está malísima, ¿eh? Ya. En general, estamos malísimos todos. Bueno, general. Luego hablaremos con una alergóloga porque está siendo muy fuerte este año el tema de las alergias. Y yo no sé si tú sabías que el polen, dicen, está relacionado con los peores resultados que pueden dar los exámenes finales de secundaria a los chavales. ¿Qué me dices? Te lo digo. O sea, es una excusa válida, ¿no? A partir de ahora. Bueno, sí, luego está la excusa, pero razón pero la existe. Razón es ya. Exactamente. Bueno, pues te voy a hablar también de razones, que es que las tenemos ahí justo enfrente mirando al cielo y son las nubes, porque no las hemos podido evitar. Hoy hemos amanecido de nuevo con los cielos cubiertos, son nubes que nos van a acompañar, Pepa, todo el día, especialmente en el noroeste de la región. En las primeras horas de la jornada parece que se han resistido a descargar agua, pero la previsión es que comiencen a hacerlo dentro de una hora en el flanco oeste. La borrasca Regina, que a esta hora se posa sobre los cielos de Madrid, dejará precipitaciones que derivarán en tormentas que se desplazarán del norte hacia el sur. La EMET ha activado la alerta amarilla desde las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche en la zona metropolitana de Madrid y en el Henares, también en la Sierra, atendiendo la previsión de que caiga con fuerza en esas zonas. Insiste la Agencia Estatal de Meteorología de que el peligro es bajo, la probabilidad no supera el 70%, pero aún así piden precaución. Lloverá más que ayer, aunque lo que no cambia es ese tono anaranjado en los cielos, también la lluvia de barro. barro, porque seguimos con presencia de calima en el ambiente, que empezará a retirarse durante la jornada de hoy, y esa pues también es una de las buenas noticias. En cuanto a las temperaturas, Pepa, te cuento que serán muy parecidas a las de ayer, apenas hay variación. Tendremos 20 grados de máxima en Alcalá de Henares, 19 en Getafe, Aranjuez y Navalcarnero, 18 en Madrid y en Collado Villalba. Y ya a medida que caiga la tarde, pues también lo harán los termómetros, con mínimas de 10 en Madrid, 9 en Getafe, 8 en Navalcarnero y Alcalá de Henares, y 6 en Aranjuez y Collado Villalba. El viento sigue sin ser noticia, aunque ojo que hoy sube un poquito de intensidad, soplará de forma moderada, con componente nordeste. Y en cuanto a los índices de polen, yo no sé, Pepa, si has notado que han bajado un poquito con la lluvia, eso sí es verdad. Pues yo pensaba que era todo lo contrario. No, en realidad, claro, la lluvia pues baja la calima, también sí, pero dispersa un poquito ese polen. Hoy destacamos Alcalá de Henares, con niveles considerablemente más altos que en el resto de la comunidad, seguidos de Alcobendas y Collado Villalba, también en rojo, pero bastante más descongestionado que el resto de días. Tenemos las zonas próximas a Ciudad Universitaria, Getafe y Coslada. Por lo demás, niveles moderados que previsiblemente rebajarán su concentración con la lluvia. Te espero dentro de un ratito con más historias. Te cuento hoy una que vas a flipar. ¿Sí? Chao. ¿Qué ganas? Whitney Houston triunfa en Madrid con su espectáculo en holograma. Vive sus grandes éxitos como I Always Love You y I'm Every Woman en un espectáculo único con banda en directo. Entradas en laestacion.com. Whitney Houston Hologram Tour, el show que revive la leyenda. Verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, yo te quiero verde. Verde, verde y muy verdes los de esta cosecha, porque se sabe cuando, bueno, son nuevos porque parecen fairy. Ya sabéis que Madrid, se lo decía antes, se ha convertido desde ayer en el epicentro del oro líquido con el inicio de la World Olive Oil Exhibition. Es la feria más importante del planeta en torno al aceite de oliva, que celebra su 13ª edición en IFEMA. Y Otilia Romero de Conde es el CEO de Pomona Keepers, que es la empresa que organiza la World Olive Oil Exhibition. ¿Cómo estás, Olivia? Buenas tardes, Otilia. Muy bien, pues aquí estamos en la segunda jornada y bueno, pues contentos, la verdad. Oye, Tilia, ¿estáis notando cierta preocupación después de los acontecimientos, bueno, pues en los que estamos metidos y de rebote, también por esa posición de España en el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán y esa supuesta o supuesto castigo que amenaza el señor Trump? Así es. Tenemos que decir que prácticamente el 36% de la cosecha de aceite la demanda de Estados Unidos es cosecha española. Entonces, es muy preocupante, es muy preocupante. De lo que tenemos que aprender en el tema del aceite de oliva o cualquier otro producto es que tenemos que diversificar a nuestros clientes de tal forma que si nos falla un cliente tengamos más oportunidades. Yo creo que este tipo de ferias profesionales, que hemos tenido pues visitas de casi 60 países de compradores, es la oportunidad para diversificar las cosechas de los productores del aceite de oliva español. Porque, Otilia, teniendo en cuenta lo que tú decías, esas cifras de la producción del aceite que van para Estados Unidos, ¿cuál es nuestro competidor, cuál es el competidor más directo? Si Estados Unidos dice, mira, no al español, pero me voy a ir a por, ¿cuál es nuestro competidor? Bueno, vamos a ver, España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo. Y luego ya pues estamos hablando de Marruecos, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Grecia, algo en Italia, países también africanos, pero realmente no hay un competidor tan potente como nosotros a nivel mundial. Somos líderes. Todas las regiones de España hacen aceites. Yo te lo digo más que nada, Otilia, porque en Madrid son y cada vez más ricos y mejores. Sí, sí. Además, Madrid presentó el año pasado aquí la denominación de origen. Han hecho un trabajo espectacular. Tienen unos aceites con una calidad maravillosa, que además muchas de ellas van acompañadas de rutas de oleoturismo, que es interesantísimo también. Porque hablamos mucho a veces de fijación de población en el medio rural, pero para poder fijar población no basta solo con ser agricultor, tenemos que dar unos pasos más. Pues sí, la verdad y esos es que casos van muy de la mano también del turismo rural. Sin duda, sin duda. Bueno, es un turismo en el que nosotros, sin duda alguna, vivimos muy de cerca, sobre todo en el aceite que se ha hecho en esta feria, en este World Olive Oil Exhibition, que es el mayor encuentro, como le decía, mundial del aceite de oliva en IFEMA, donde se han hecho, bueno, pues cosas maravillosas, sobre todo con aceite de oliva de Madrid, que se han hecho muchas recetas, se han hecho unas actividades maravillosas. Pero ¿con qué nos llevamos de novedad, Otilia, de lo que ha sido en estos dos días en Madrid de este encuentro? Bueno, en la feria siempre hay novedades, ¿no? Nosotros este año nos hemos centrado muchísimo también en el oleoturismo, en la presentación de rutas, en dinamizar esos pueblos, esa fijación de población, porque nos tiene preocupados, porque al final, si no hay un cambio generacional, si los jóvenes no se pueden quedar con los cultivos del olivar y los pueden cuidar y que haya una cadena de valor, pues es complicado. Entonces, este año nos hemos centrado, aparte de en el business, porque es una feria de negocio, es una feria de sector, es una feria donde los grandes compradores y los grandes productores y los pequeños productores se encuentran. Hay también una novedad, ¿no? Y es que le hemos dado oportunidad a las pequeñas almazaras para que puedan asistir. Uh-huh. Muchas veces el coste de una feria para una pequeña familia o una familia, una empresa familiar, le cuesta mucho, ¿no? Sí, y nosotros lo que buscamos es convencer a las instituciones para que sean el paraguas para arropar a estas pequeñas productoras. Y, bueno, pues hasta hoy no tenemos más tiempo, Tilia. Nos quedamos con ese mensaje y sobre todo, bueno, pues también con esa preocupación de ese mayor encuentro, el mayor encuentro mundial del aceite de oliva que se está celebrando estos días, ayer y hoy en IFEMA. Es Otilia Romero de Condés, CEO de Pomona Keepers, que son los que organizan este encuentro. Otilia, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y tenemos prisa porque hoy, precisamente hoy 4 de marzo, ¿sabe qué? Es el Día Mundial contra la Obesidad. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás? Pues muy bien, cariño. La verdad es que trabajando mucho, estamos a tope de trabajo y ayudando a todas esas personas que tienen sobrepeso, que tienen kilos de más, que tienen volumen, que tienen celulitis, a tener un buen cuerpo, pero lo más importante, una buena salud. O sea, de verdad que va de la mano. O sea, ya se considera que sobrepeso es una enfermedad, que hay que adelgazar, pero hay que saber adelgazar. Yo recibo muchas personas que vienen a Cuerpo Libre y vienen desesperadas, ¿no? Diciendo, de verdad que yo no me he abandonado, que yo de repente quise adelgazar 5 kilos y ahora estoy con 10 porque perdí, lo recuperé, estoy a punto de tirar la toalla. Y yo siempre digo lo mismo, digo, mira, correr un tupido pelo. O sea, Cuerpo Libre lleva más de 25 años, no prometemos milagros porque no existen, pero sí vamos a personalizar, te vamos a ver por individual, vamos a ver qué te pasa, por qué están esos kilos ahí, desde cuándo, si están localizados, si es generalizado, si es tu actividad, hombre, mujer, niño, patologías añadidas. El tratamiento se puede hacer porque no tiene ningún efecto secundario, pero hay que ver, hay que buscarla. Yo creo que cuando tú buscas la raíz de cualquier problema, le puedes dar una buena solución. Por eso hay que diagnosticar en un adelgazamiento, y eso es fundamental. Entonces, en el momento que pasan a ver al gabinete médico, que lo tenemos, aunque el tratamiento no tiene ningún efecto secundario, ya empezamos a acompañarles durante todo el camino, ¿no? Y ven que es posible adelgazar comiendo, llevando una buena alimentación, teniendo vida social, llevando esa alimentación con toda la familia y haciendo el tratamiento in situ, que hay personas que vienen un día a la semana, hay personas que vienen dos, dependiendo del tratamiento que tengan que hacer y de su agenda, y van viendo la evolución enseguida, porque no solo se pierde peso, sino que se pierde mucho volumen, y eso se nota en nada, o sea, y eso te motiva. Yo siempre digo que hay doble motivación, la motivación del tratamiento puro y duro, porque tú lo ves, y la motivación de todas mis compañeras que les llevan de la mano. Bueno, y de la mano le van acompañando para que no tenga otro problema que suele pasar cuando uno se pone a adelgazar, y es que es esa flacidez, y luego el efecto rebote. No recuperamos el peso, ¿verdad, Isa? Jolines, es que es una de las grandes ventajas de Cuerpo Libre. ¿De qué te sirve perder X kilos si a la vuelta de la esquina tienes esos kilos y más de los que has perdido? De hecho, estamos teniendo muchísima gente ahora, lo típico que lo hicieron para Navidad es efecto rebote, ¿no? No hay flacidez porque la termogénesis estabiliza, reafirma, enriquece tejidos. Y 40% de descuento. Y claro, y un número de teléfono, el 91-192-32-32, 40% de descuento en todos los tratamientos. Medicina estética y también adelgazamiento. 91-192-32-32. Es la una, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. La escalada de la guerra en Oriente Medio alcanza ya a Turquía. Su ministro de Defensa acaba de informar de que las defensas antiaéreas de la OTAN han derribado un misil balístico que había entrado en su espacio aéreo. Ha advertido de que su país se reserva el derecho a responder. Los ataques iraníes han llevado también a Estados Unidos a ordenar la evacuación de su personal no esencial en las embajadas de Arabia Saudí, Omán y Chipre. A aguas chipriotas han llegado ya las fragatas griegas que reforzarán la seguridad de la isla tras los ataques de Teherán contra una base británica. Los vecinos de los pueblos cercanos a la base van a permanecer evacuados al menos hasta el viernes. En Chipre está Andrés Mourenza. Esta mañana volvieron a sonar las alarmas en Chipre al detectarse un objeto volador sospechoso procedente de Líbano. Dos cazas griegos desplegados el lunes como parte del refuerzo militar a la isla despegaron desde la base aérea de Pafos para neutralizarlo. Entre tanto, las dos fragatas con sistemas antidrones de la Armada griega han llegado a aguas chipriotas y se espera la llegada de otra francesa. En el entorno de la base británica de Akrotiri, en el sur de Chipre, atacada el lunes, sigue habiendo incertidumbre y cierto miedo entre los vecinos, más aún cuando ayer el gobierno anunció que extiende hasta el viernes la orden de evacuación de las aldeas cercanas. La ofensiva contra Irán deja ya más de 1.000 muertos en este país, mientras Israel mantiene su ofensiva contra Hezbollah. Esta mañana ha ordenado a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen al norte del río Litani. Y de la base aérea de Torrejón ha despegado hacia el Golfo Pérsico el avión del Ejército del Aire para evacuar a los españoles que han quedado atrapados en Oriente Medio por la guerra. Tiene capacidad para 250 pasajeros, Diana Rodríguez. Por el momento, el dispositivo de evacuación solo contempla un avión, un Airbus 330 del Ejército del Aire, con capacidad para 250 personas, que ha despegado ya de esa base aérea de Torrejón para repatriar al mayor número de españoles atrapados. Una de las operaciones, según Exteriores, más difíciles y delicadas de todas las evacuaciones. María Escobar es guía turística en Dubái y espera con incertidumbre, junto a otras 40 personas, entre ellas varios niños, que la embajada les diga cómo proceder. Somos 42 personas que vinimos a un viaje de incentivos y bueno, sí, estamos muy bien en el hotel, pero la verdad que por ejemplo, ayer hubo aquí a 3 kilómetros del hotel hubo una detonación otra vez porque atacaron el consulado americano y la verdad que es un poco incertidumbre, ¿no? Se calcula que unos 30.000 españoles se encuentran atrapados en la región entre residentes, turistas y quienes se habían desplazado por motivos laborales. El gobierno insiste en defender su autonomía para vetar el uso de las bases españolas a Estados Unidos ante las amenazas comerciales de Donald Trump, amenazas que ha